dices que sí. Una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir este ingenio brillante, lámpara mediante. Hola, hola, muy buenos días a todos. Estamos aquí ya arrancando una nueva mañana este sábado lluvioso, feo. Aquí en la ciudad de Remedio de Escalada, 9:02 de la mañana, somos Escalada y su gente por Mosh Radio, www.moshradio.com, una voz en el barrio, 14 grados la temperatura, vamos a tener unos 17 grados de máxima hoy con una lluvia que va a estar molestando durante todo el día a día. Ah, vino bien hoy, ¿eh? ¿Cómo le va, Torres? ¿Qué dice? Buen día. Bien, pero vino... Día feo, hoy día feo, un día espectacular. Día feo, bueno, día feo. No, pero sabe, tarde gris. Tarde gris. ¿Qué le pasa? Tarde gris. ¿Qué le pasó? Programa número 11, Torre de Rey. ¿Sí? El reinventar. No, pero me puso mal, ya me bajoneó. Un día espectacular para quedarse en la casa. Y escuchar radio. El que puede también. También, también. Algún matecito en la cama, una media luna, un mimo. Una cucharita. Nosotros porque vinimos hasta acá y vemos, como tenemos una ventana al barrio, sí. No pasa nadie hoy. Pasó uno recién de auto blanco y dijo, hijo de... ¿Saludó? Saludo, sí. Allá va el muchacho con los cartones. No, no, bien. Programa se, intenso. Se mueve Escalada hoy. Se mueve Escalada. Programa intenso hoy tenemos... Muy variado, con notas para todos los gustos, con información del tema del día 114 de... aislamiento, me estoy alejando aislamiento obligatorio. Vamos a tener a Daniel De Luca de Casa De Luca hablando de cómo está el sector de que él está de este comerciante de la parte de ferretería que estuvo siendo también parte de esta pandemia. Vamos a tener al Piejo Yudica, hombre del barrio de Miguel Petracona, del, sí, Gordo Lalo, el Topo Colón y el Gordo Vaguito, Colón y los Patos, ahí cerca, sí, de La Fuego. La Fuego, claro, nuestra, cerca de la antena. De nuestra gente amiga, ahí está. Esquina Daniel De Luca. De Escalada. Histórica, sí, 64 años ya el comercio ahí en la esquina. Nosotros ahí vamos a comprar los pincelitos y la pinturita para pintar los bombos de talleres cuando éramos Barra Brava. Ah, mire. La hinchada, la barra bullanguera, no sean los viejos de aquella época. Los socios caracterizados. Exacto, claro, Diceo, todo eso. Vamos a tener también la palabra de uno de los campeones del año 70, uno de los jugadores que participaron desde hace 50 años. La lucha de Popeya, diría. Y sí, porque Talleres salió campeón, fue el segundo campeón. Epopeya. Fue realmente una epopeya porque Talleres tuvo que ganar 3 campeonatos para ascender. Era muy difícil el ascenso en esa época y venía de una desazón bastante importante de haber perdido la final en el 69 con Comunicaciones en la cancha de San Lorenzo, en donde... Fue hasta el Monseñor. Fue hasta el Monseñor. No, dicen que, no, dicen que Monseñor fue no, el que... No, no sé, no sé, no sé. Dicen que porque fue Monseñor, Talleres no ganó, pero bueno. Fueron todos, ¿eh? Fueron, me acuerdo que me habían contado... A mí me contaron, tenía 9 años. Me contaron que habían pintado los palos de luz, los cordones, todo rojo y blanco. La cancha estaba repleta. ¿Usted se acuerda haber estudiado el Éxodo Jujeño? Sí, sí. Bueno, fue exactamente igual, dicen los viejos conocedores de la historia del Club Talleres, que fue el Éxodo. Se movilizó todo Remedio de Escalada, no quedó nadie. Nadie. La gente fue, copó la cancha de San Lorenzo, y la copó y perdió 1-0. La gente vino destrozada, llorando. Muchos se vinieron caminando desde Avenida La Plata. El gasómetro. Caminando hasta Escalada, enojados, llorando, destruidos, porque era nuestro. Más con Talleres, dicen, y hay fotos que registran eso en la historia, que Talleres la llenó, sí, la, sí, cancha la de San Lorenzo. La llenó. Y Comunicaciones, lo de siempre, sí, es Comunicaciones. En aquel momento tenía, por el tema de los... De los empleados de Comunicaciones, claro, tenía 50.000 socios, no sé, 30.000, pero no eran partícipes de ir al fútbol. Tenía su grupito de hinchas, como los que tiene ahora, ¿sí? Y eso también es lo que más le pegó a la gente de Talleres. Nosotros, con esta capacidad de mover tanta gente como estaba el club y perder 1-0 con Comunicaciones, bueno, le echaron la culpa a don Agustín Monseñor Casanova en aquel momento. Hay una historia que yo el otro día se lo comenté, creo que a usted. Sí, a usted se lo comenté, sí, cuando nos íbamos. Que el edificio de Garay, de Hipólito Yrigoyen, sí, en ese momento recién se estaba haciendo, sí, o se estaba terminando. Y como es, bueno, ahora hay mucho inmobiliaria, en aquel momento no había mucho. Entonces a los pisos, a medida que se iban haciendo las transacciones, por decirlo de alguna forma, se le iba poniendo un cartelito blanco con letras negras que decía vendido. Vendido. Entonces en todos los pisos se iba vendido, vendido, vendido, vendido, vendido. Dice que la gente en aquel momento pasaba, hubo discusiones familiares, distanciamiento de amigos por eso, sí, porque sí, había sí, muchos muchachos que eran del barrio. La gente pasaba y decía, mira, acá viven los jugadores de Taller del 69. De vendido, quedó marcado para quedó la historia. Marcado, sí, quedó marcado, ya le digo, discusión entre amigos, familiares. Bueno, pero no ese es el caso, sino era el prólogo no, para la persona que vamos a estar entrevistando hoy, que es uno de los héroes, o era el jugador, encima era el jugador que venía a Talleres a sacarnos de esa posición y poder ascender. Este año, el 19 de diciembre, se cumplen 50 años del segundo campeonato que tiene Talleres en su historia, la segunda estrella. Y vamos a charlar con él de ese hermoso logro. Vamos a tener también, promediando la mañana, la palabra del doctor Gustavo Cieli, el secretario de Salud del municipio de Lanús, con quien vamos a charlar sobre este tema de la pandemia y cómo fue afectando, cómo está afectando todo en el municipio. Hay gente sí, mala. ¿Ya empezaron? Ya empezaron, temprano. Bueno, mire, se termine y le leo después. Bueno, y vamos a terminar, ¿sí?, seguramente con María Eugenia Mogani, que es de Armando Redes, que es otra de las personas que están trabajando con Espíritu Solidario y que desde el Facebook están ejerciendo ese motivo. Me la presentó Natalia, la coordinadora de la emisora. Ah, sí. Me dijo, hay unas chicas, sí, me gustaría, bueno, para el programa. Le digo, sí, cómo no, la contacté. Bueno, los primeros mensajitos, el primero desde Mar del Tuyú. Ya arrancamos. El tipo se va a pescar, o la mujer no se lo banca en la casa. Ah, ¿sí? Nunca se lo bancó, ni cuando era flaco y lindo. Hoy ya gordo, feo y hincha de Racing, este muchacho. Un saludo a todo Mar del Tuyú. Bueno, nos manda un saludo el negro Oscar Santos de Mar del Tuyú. Felicitaciones por la propuesta de salir en AM740 Radio Rebelde. A un buen programa, es bueno que lo escuchen todos y todas. Desde Mar del Tuyú, brindo por eso, vamos por más. Ahora en un ratito vamos a comentar esto nos dice el negrito Oscar, que mandó ayer un videito al Face. Pescando el Mar del Tuyú. Claro, él, cuando vamos todos nosotros, negro, pata sucia, borracho, le ensuciamos todo Mar del Tuyú. Ah, mentira, la gente va ahí y ellos, los comerciantes, bueno, en esta no sé qué va a pasar ahora, pero los comerciantes son felices cuando bien va el turismo, era una broma mía. Pero bueno, en estos días que no hay nada, no hay mucha actividad más allá de la pandemia, no, en esta fecha, el negrito, ¿qué hace? Va y tira la caña y te manda el video y te dice, esto es vida y todo eso, y nosotros acá salimos y nos encontramos con Rosales, con agua de la última lluvia del invierno pasado. Pero bueno, un mensajito. Y este me hizo reír mucho. Sergio Movilio, el señor Ascenso. El señor Ascenso, dice, buen día, Sergio. Nos está escuchando, buen día. Dice, avisen cuando tiran la tanda de auspiciantes que aprovecho para ir hasta Atalaya a comprar medialunas. Buen qué programa, fenómeno. Genio, siempre prendido a la radio. Gracias, amigo. Gracias, amiguito. Y también comentarle a usted y a la audiencia que el otro día lo tomó como parte para poder ver si podíamos charlar con el comisario de también la seccional cuarta de escalada. Se hizo el contacto, estuvimos hablando con él. No es de hablar por un medio de comunicación, por un tema... Por el mando. Entonces nos invitó esta semana seguramente a concretar una entrevista con nosotros para que nos cuente qué es lo que se está haciendo por el tema de inseguridad, que también es otro tema que al vecino lo tiene intranquilo. Muchos problemas de inseguridad en Remedio de Escalada, en todos lados, pero bueno, nosotros somos de Escalada y nos preocupa Escalada. Y como les comentó Fernando, lo ideal, perdón, sería una nota al aire, pero a mí ya me pasó con otros titulares de la seccional cuarta de Escalada, que vos querés hacer una entrevista y dices, mira, yo tengo que hablar con el jefe departamental tiene que hablar con el jefe de distrital y el jefe, y así, y no nos autorizan muchas veces a hablar. Así que bueno, iremos en la semana, les avisamos qué día por la duda, para que vayan y estén ahí en la zona para esperarnos, a veces salimos, y haremos una charla con él, que nos cuente cómo es la situación, si tiene información de las cosas que nos están pasando? Calculo que sí. Calculo que sí. Por lo menos me comentó que tiene un mapeo de lo que son las zonas dentro de la jurisdicción que le toca a él, cómo está radicado el delito, que dice que como que se va moviendo y de qué manera y qué es lo que están planificando para hacerlo, ¿no? Muy bien. La situación epidemiológica, así se dice, del coronavirus en el partido de Lanús al día de ayer, al día viernes, habla de que hubo 3.476 casos confirmados de COVID-19. Entendamos que dentro de una estadística que se está viendo por todos los medios provinciales y nacionales, Lanús es uno de los primeros en el ranking en el tema de contagio. Está segundo. En el primer cinturón del conurbano está segundo. Acá tengo la estadística, ¿usted la tiene ahí? Yo sé que usted la tiene, por eso yo daba solamente el parte que emitió el municipio. Fueron dados de alta 1.475 personas y lamentablemente 63 disfunciones fallecidos en este tramo de estos 114 días de aislamiento preventivo obligatorio. Y eso es uno de los temas que vamos a hablar hoy con el secretario de Salud del municipio. Para ayer hubo una jornada respecto a este tema en el Club Talleres. Sí, yo estuve. No hubo mucha gente. Creo que falló la información, la comunicación con la gente. No creo que hayan llegado a 50 personas. Cuando yo llegué al club, había 15 personas. Es una unidad móvil que se va moviendo por... Claro, una unidad móvil, es un camioncito. De eso quiero hablar también con el secretario de Salud del municipio. Es un camión que entró en la parte de atrás de la cancha auxiliar, dentro del club, atrás de la cancha auxiliar, ahí sobre la calle de Timote, donde el camioncito, ahora tengo una foto de mostrar, decía algo de preventivo, coronavirus, sí. Y yo no voy a hacer política de esto, no me interesa, pero se aplicó la inyección contra la gripe, que se aplica todos los años, se te medía la fiebre, y no sé qué otra cosa hacían. Y ponerle a un semejante camión prevención del COVID, yo pensé que iban a ser hisopados, bueno. Quizás se hacía hisopado el que ya estaba con fiebre. Y supuestamente a los que no tienen síntomas no se le hace el hisopado. Pero bueno, estuvieron allí en el club y lamentablemente creo que la comunicación no fue buena, porque averiguando en otros barrios se llegó hasta 200 personas, 250, 150. Ayer en Talleres hubo apenas, ya le digo, entre 25 y 50 vecinos exagerando, donde se les tomó la fiebre, se los vacunó contra la gripe, vacuna que se dan todos los años, yo me doy todos los años, desde hace 10 años para acá, y no sé qué otra cosa habrán hecho realmente. Ahora le vamos a preguntar al secretario. Le decía a usted que tocó el tema, lamentablemente estamos casi al tope. ¿Qué nos pasó? Ese es el tema, ¿qué nos pasó? Para mí se abrió un poquito la canilla, como dicen. El gobierno, a través de los municipios, dijo vamos a liberar un poquito para que la gente, el aislamiento no sea tan complicado para mucha gente que se estaba quejando de tantos días encerrado en su casa, pero eso fue contraproducente, me parece, ¿no? No todos toman la misma conciencia al respecto en el cuidado. Lo hemos visto a veces, muchas veces cuando salimos de acá de la radio, caminar por Beltrán y ser como si nada, normal de cualquier día y sin tomar los recaudos necesarios. Y eso es foco de contagio en todos lados. Mucha gente se cuida y mucha gente no se cuida, no le importa, no le interesa o no le da la importancia que esto tiene hasta que tiene, como decía yo en las reuniones nuestras en el club, hasta que tienen un familiar culo para arriba. Y te acuerdo, ustedes me preguntaban, no, pero ¿por qué culo para arriba? Es una forma de decir, cuando la enfermedad es grave y los problemas respiratorios por el tema COVID, más algunos que usted ya tiene, un preexistente, como le dicen, al no poder respirar, lo ponen boca abajo, con esas camas que tienen el agujero a la altura, como tienen los masajistas, así a la altura de la cara, por ahí van las ondas, y para que usted pueda respirar, lo ponen boca abajo, con pañal para adulto, y con los respiradores, hasta que su capacidad ritmo respiratorio aeróbica vuelva a retomarse. No les pasa a todos. pero sí a los casos más graves les pasa. Y volviendo al tema que usted decía, ¿qué nos pasó? Casos positivos por 100.000 habitantes al 15 del 7 en todo lo que sería el primer anillo de la provincia de Buenos Aires, pasando el río. Mayor conglomerado de habitantes, ¿no? Bueno, municipios del AMBA, primera fase al 15 del 7, el municipio que más contagios tiene por cada 100.000 habitantes es Avellaneda. Uh-huh. 700 tiene. Hoy tiene 700 infectados Avellaneda por cada 100.000 habitantes. El segundo es Lanús. Lanús tiene 695. Ese es el promedio. Cada 100.000 habitantes, ¿eh? Le sigue, bueno, después Quilmes, 3 de febrero, San Martín, Lomas de Zamora, la General Las Heras, San Isidro, San Fernando, bueno. Pero hoy Lanús está en segundo lugar con 695 casos cada 100.000 habitantes y Avellaneda, que tiene 700 casos cada 100.000 habitantes. Ese es lo que hoy está informado. Y marca algo, ¿no? Eso también, son los partidos que están más cercanos a la capital federal. Obvio, sí, sí, a medida que usted se va alejando del río Achuelo, digamos, va disminuyendo el contagio por la cantidad de habitantes. Eso es por el traslado, el ida y vuelta. Una esa, sí, porque yo calculo que a lo mejor hay mucha menos gente que viene desde Lanús, Remedio Escalada, digamos, nuestra ciudad, a Capital. Sí, a lo mejor por día, por decir una cosa, pasan 10 personas. Sí. Y a lo mejor de Gleu pasan 7. Y a lo mejor de Alejandro Cor Pasan tres. Y así, a medida que usted llene, y le hago hasta llegar a Castelli, va pasando menos gente. Y hay menos contagio, eso es así. ¿Se habrán despertado en Castelli ya? No, calculo que no. Usted me está haciendo cucharita, degenerado ese con mi hermana. Bueno, ahora un ratito hablamos de todo eso con el secretario de Salud del municipio de Lanús. También está el listado de que habló el presidente de la Nación ayer respecto a que pasamos a fase 3 paulatinamente. Ahora vamos. Con las reaperturas de los comercios del día... Yo tengo otro listado que es peor, déjemelo. Del día 20, del día 22 y del día 27, que son los días y los rubros que van a ir reabriendo sus puertas con protocolos especiales para cada uno. Tenemos los listados, también los vamos a... Ahora lo vamos a dar a conocer. Vaya preparando un temita musical, ¿quiere? Bueno, lo presente todo. Ya presentó teléfono. Teléfono, ¿sí? 3974-7601, www.mosradio.com. Una voz en el barrio y la... Matías Datri en la operación técnica, como siempre. Muy bien. ¿Usted tiene un listado ahí? Sí. Yo tengo otro. Yo tengo el listado de la desfachatez y la conspiración. A ver. Dirigentes de la oposición desfachatada entre los que se cuentan en una insólita ensalada, mire. Eduardo Dualde, María Eugenia Vidal, Marcos Aguinis, Graciela Fernández Meijide, Margarita Stolbizer, Patricia Bullrich, Hernán Lombardo, Alfredo Cornejo, Emilio Monzó, Norma Morandini, mire, le salen pelo al teléfono, Mario Negri, Santiago Kabatlov, Daniel Sapsay, entre otros varios impresentables, juntamente con instituciones de las más rancias de derecha conspirativa del país, todos caraduras han formado parte de todos los procesos argentinos que se embocaron en la crisis espantosa que estamos viviendo. Participaron de hechos aberrantes, discriminación, odio. Acaban de tener la desfachatez de convocar a una mesa de diálogo nacional para salir de la crisis. No solo son hipócritas, dado que llaman a un diálogo nacional cuando hace dos días acaban de negarse al diálogo cuando fueron convocados por el presidente Alberto Fernández, con excusas pueriles, discriminatorias. Son todos representantes de los que transaron con la dictadura cívico-militar en su momento, o más recientemente nos llevaron a la crisis más portentosa del 2001. Sinceramente no puedo creer semejante caradurismo. Y esto sigue, ¿no? Yo digo, ¿puede ser que estos tipos impresentables de verdad se unan? Chiche Dualde, Eduardo Dualde, toda esta caterva de gorilas se junten. Pero el algunos gorilas, Dualde, ¿no? Otros dijo que cómplices. Se iba a retirar de la política. No, son él y la mujer están siempre socavando a ver dónde. Son como los buitres, ¿vio? Como las películas del desierto. O los dibujitos, que usted ve que hay un bichito que se está muriendo y el buitre lo sigue por la montaña y lo mira. Bueno, estos son exactamente igual. El caradurismo de esta gente realmente es impresentable. Algunos partícipes necesarios. Girando sobre los mismos nombres. Los mismos nombres. Pero, hace 20, cuando todos golpeamos la puerta de la Casa Rosada, que se vayan todos. Sí. Son los mismos que están hoy, 20 años después. Pero mire, estos tipos, y ahora le comento lo de La Rebelde, que es mejor. Estos tipos lo que están haciendo con esto, donde te dicen que quieren hacer una gran mesa de diálogo nacional, es mentira. Lo que quieren hacer estos tipos es tratar de buscar la forma de socavar a Alberto Fernández en su gobierno. ¿Para qué? Estos tipos impresentables van a salir a decir, no, nosotros quisimos armar la mesa de concertación nacional y no nos dejaron. Y no nos dejaron. ¿Me entendés? Eso es lo que necesitan. Entonces socavan. Necesitan un arma para poder... Van socavando. Y fíjate lo que se juntaron. Los tipos que se juntaron. Hace 4 meses Lombardo se fue del gobierno. 4 meses Emilio Monzó. Mejide, que la pongan rápido, que la devuelvan a la casa de cera, ¿sí? ¿Por cuánto hace que no salía? Ahora salió también, porque hay gente que... Ay, mira, el otro día yo... Mucho frepaso con también ahí, ¿eh? Sí, ¿cómo? Bueno, no me diga nada. El otro día yo pensaba, dentro de la ignorancia que uno tiene, siempre lo dice, hay dos formas, hay dos posibilidades, de que vos tengas un pensamiento nacional, popular, o como fue el radicalismo... o fue parte del radicalismo, todo eso, hay dos posibilidades de que vos te transformes y seas aliado de Macri y toda la gente que estuvo durante el gobierno de Macri. Una posibilidad por plata. Y la otra también. Son las dos iguales. Son las dos iguales, exactamente. Pero bueno, les comento antes, ya tenemos el temita preparado, ya vamos a escuchar el primer tema de la mañana. Bueno, el otro día estábamos en casa y un llamado de Martín Barrios, hijo de Jorgito Barrios. Le mandamos saludos, ¿eh? Le mandamos saludos, exactamente. Bueno, ellos, a partir de la detención de Luis Delía, a quien le mandamos un saludo, dio positivo de COVID. Ayer Sí, está internado en el sanatorio también. Y ayer hubo una charla entre Delía, todos los que somos participantes de Miles, y el Cuervo Larroque. ¿Sí? Varios temas se tocaron. Y a partir de que Delía es detenido, Radio Rebelde, que era como director de programación de la radio, Jorge Barrios, bueno, con Stoppelman, alguna columna de Víctor Hugo, una serie de periodistas importantes en la defensa de lo nacional y lo popular, ¿sí? Y tipos que no se callan la boca. Bueno, en algún momento yo hablé con Jorge. Por el tema del valor, ¿no? De eso. Sí, incalculable. Para nosotros, incalculable, sí. Inalcanzable. Bueno, preguntamos, porque un amigo mío del municipio que hace en Radio Argentina programas de carrera, ¿sí? Uh-huh. Automovilismo, le dije, che, mirá, hay una gente amiga en la radio, sí, bueno, averiguame, le averigüé, bueno, un número que. Imposible. Para nosotros, no. Inalcanzable, obviamente. Bueno, empezó a crecer, se armó la programación de Radio Rebelde, se escucha en todo el país, AM740. Y el día miércoles, si no me equivoco, martes o miércoles, me llama Martín Barrios y me dice, Héctor, ¿tenés un minuto? Siempre muy... Sí, hablamos, dale, no tengo problema. Dice, mirá, estamos armando la programación, reacomodando la programación de Radio Rebelde. Dice... ¿Te gustaría o qué les parece la idea? Escuche, Datri, escuche. Se va para arriba, Datri. Sí, Datri se va para arriba. Dice, ¿qué les parece la idea? ¿Les gustaría la idea de que Escalada y su gente, o sea, Radio Mosh, le pase el programa a la M740 y la 740 lo incluya en su programación entre lunes y miércoles a la tarde? O sea, el programa que nosotros hacemos a la mañana pasaría también, se estaría pasando. Una repetidora, exactamente. Una repetición del programa entre lunes y viernes. Esto me lo van a contestar la semana que viene. ¿Sí? Yo hablé con las autoridades de Cala Radio y me dijeron que sí, que no hay ningún problema. Así que, gente, estén atentos porque a lo mejor, a partir de un tiempo no muy lejano, usted va a poder escucharnos en directo por Mosh Radio. Los sábados de 9 a 12. De 9 a 12 y en la semana por AM740. Radio Rebelde, la repetición del programa. Impresionante, Torres. Espectacular, yo creo que... Pero ahí ya se me prendió la lamparita. No. Sí, se me prendió la lamparita para... Después vemos. Después vamos a ver primero cómo resulta esto. Vamos a escuchar, para organizarnos, el primer temita de la mañana. Hoy y vamos a gestionar ya la primera nota. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar música y ya volvemos. Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y haz escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Cumplimos con Alejandro Capelletti, ¿eh? Vinimos de tanguito hoy, ¿eh? Vinimos de tanguito. Buena música hay para hoy, ¿eh? Sí, bueno, siempre buena música. Buena música. Sí, sí, sí. Variada y de todos los gustos. La gente que nos grabó la música dice que nos llamaron de AM740 por la música. También. Y puede ser, sí, sí, sí. Todo es algo. Todo suma. Todo suma. Olvídese. Y sabe quiénes suman también, como en casa, comidas para llevar. Ahí, Mobilio, ya puedes salir a comprar las medialunas, ¿eh? Como en casa, comidas para llevar, tartas, minutas, tartines, empanadas, carnes. Probanos de lunes a sábado desde 11:30 a 14 horas. Beltrán 308, Escalada. Delivery sin cargo 4242-1632. Heladería Montego, 31 años junto a Escalada. Beltrán 105, el delivery, 4202-6171. 4202-7709. Hacé tu pedido de bombones, casatas, tortas, heladas con gustos de selección, más los 45 gustos de siempre. Good Air SRL, Piñeiro 358, Lanús Oeste, 4241-1095, 154-491-3232, venta, proyecto, instalación, service de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Trabajamos con primeras marcas, Surrey, LG, Daikin y York. Diseño HVAC para disminuir el COVID en el ambiente, ¿sí? Aplicación tributaria, sociedad anónima, libros contables, Casa Rosales, chapas galvanizadas, lisas y acanaladas. Distribuidor de Siderar, Casa Central, Rosales, 1267, Escalada. Respire. Sí. y sucursal en Avenida Frías 2714 en Temperley. Furniture, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, placards, Dardo Rocha 4222 Escalada, 114-973-2676. Y búsquenos en Facebook también por Furniture Muebles Modernos. Tómbola Taller Gráfico, diseñamos tus ideas, folleto, flyers, impresiones, laminados mate, tarjetas personales. Delivery 155-049-7615 o visítenos en Garay 181 Remedio de Escalada. Las Nenas, almacén, kiosco, regalería, la esquina más simpática de Escalada, según ella. Las Nenas, Bedoya, esquina Rosales. Autoservicio La Utopía, de Graciela y Miguel, almacén, fiambrería, verdulería, 13 años junto al barrio. Envíos a domicilio sin cargo, 3973-9329. Recibimos todas las tarjetas sociales, crédito y débito. Dardo Rocha, 3974 entre Don Orione y Hernandarias. Muebles Libertad, todo para tu hogar, créditos personales, Avenida San Martín 1902, Lanús Oeste, Magallanes 3102 Remedio de Escalada y Murature 2174 en Villa Fiorito. Que le agradecemos a Muebles Libertad y a Adrián Souto, que regaló el ingreso sanitizante para la puerta del Club Talleres. Estudio Contable Luis Mascaretti, Contador Público Nacional, impuestos, balances, sueldos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, celular 154-491-5249. Reparto de carnes y embutidos, Frigo Car, directo del campo a tu carnicería, venta por mayor y menor, 113-275-8338. Frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa, carnes, achuras, embutidos, pollo, milanesas. Hacé tu pedido al 3967-1705 y te lo llevamos a tu casa sin cargo. Frigorífico El Recero, Taborda, esquina José León Suárez, Escalada. GL Electricidad de Nico Gatti, Centenario Uruguayo 1367, Lanús Oeste, 116-089-3554, venta de materiales eléctricos, atención al gremio. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuso, 4248-1724, 154-187-9748, heladeras nacionales e importadas, freezer, exhibidoras, todas las marcas. ¿Vio los palcos de...? ¿Los palcos nuevos? ¿Los palcos nuevos? ¿Cómo van a quedar los palcos nuevos? Terrible. Ahora se lo vamos a mostrar a la gente. Javier Donato, muchísimas gracias por la adhesión. Operación técnica puesta en el aire, música, lección, Matías Datri. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente. Construimos en ladrillo, llamanos desde todo el país al 0800-555-8558. Ayer me llegó el detalle de las repeticiones de las notas que nosotros subimos a la página que se hace en el programa y la del Dudy Pérez. ¡No! Más de 80 repeticiones. Sí, terrible, terrible lo del Dudy, terrible. Casa Pepe Medina, sepelios, servicios fúnebres, cremaciones, Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Remedio de Escalada, 4242-0520, 4242-1539. Hasta ahora, yo estuve mirando el historial ayer, más de 2.000 visitas tuvo la foto de Dudy Pérez. O sea, cuando nosotros invitamos a que la gente mire, escuche, perdón, el programa, más de 2.000 personas vieron la foto y la invitación a la... Una hora 04. Y se quedó con cosas para decir, me dijo la madre. Y sí, bueno. Daniel Dragoni, concejal frente de todos Lanús, consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami, 2 de mayo 2784 Lanús Oeste, 4247-8484, socios del Club Atlético Talleres, 15% de descuento con cuota al día. Rodrigo Sabino, despachante de aduana, estudio jurídico Taraborelli y asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Uva Roja, Vinoteca, regalos empresariales, vinos, licores, whisky, productos de campo, quesos, miel, Bedoya, esquina Marco, Avellaneda, Uva Roja, Vinoteca. GL Electricidad de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño e iluminación de instalaciones eléctricas, proyectos, planificación de obras, asesoramiento profesional, Cabour 4467, Escalada, entre Beltrán y Di Giorno, 4202-5285, Uriarte 1101 Escalada también, 2110-8442. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales, tenemos los mejores paquetes turísticos, 5252-6868 y 5219-0802. Frapar, que nos están escuchando, Sí. Nuestro amigo Francisco Cabrera, que lo reta, la compañera, amiga, amante de la vida, lo reta, me dice, ¿qué estás escuchando? Y quiero escuchar a los muchachos ya del barrio que nos cuentan cosas. Como siempre, otra vez, gracias. De bigote, gracias. De canario, toda esa Manga de vago. Frapar, Construcciones Civiles, Banfield Oeste, Lomas de Zamora. Y Banfield, contacto 113-312-3735, Losas, Carpintería, Hormigonados. Y también auspicia este programa el predio del CAT. No me voy a olvidar, usted se cree que me va a enganchar ahora olvidándome del otro. No me pienso olvidar hoy, Hoy la tiene ahí marcadita. El predio del CAT, cancha de fútbol 5 y 8, canchas de tenis, fútbol femenino, salón para eventos, escuelita de arqueros, centro de entrenamiento deportivo. Barragán 4400, 4208-8603, el predio de El Cal. Le mandamos un saludo a Fede, que el otro día me lo crucé aquí por las callecitas de Escalada. Y también, porque ya habrá llegado de Atalaya nuestro amigo Sergio Mobilio, también le decimos que auspicia este programa. Refriban Equipamiento, que es una empresa dedicada a la venta de equipamientos gastronómicos como cocinas, campanas, hornos, parrillas, tanto para tu comercio, emprendimiento que tengas en mente o bien para tu hogar. También somos fabricantes de heladeras comerciales y cámaras frigoríficas. Así que cuando estés pensando en instalar o renovar tu comercio, no dudes. Refriban es la mejor opción. Podés visitar su showroom en Marco Avellaneda 938, Remedio de Escalada, o contactarte a los siguientes teléfonos 4202-7131, 4288-3508 y también al WhatsApp 115-226-7859. Ya tenemos la primera. Estamos tratando de comunicarnos, le mandé un mensaje recién porque. ¿Con De Luca? Con De Luca, sí, con la casa de Luca, seguramente debe estar atendiendo. Me comentó que quizás estaba ese problemita, pero bueno. Ya estamos generando también la primera nota. 14 grados la temperatura. Sigue lloviendo, es para quedarse en casa, 9:38 de la mañana. Está lloviendo. Lloviznando, dije. No, dijo lloviendo. No, dije lloviendo, dije. Dijo lloviendo, sí, dijo lloviendo. No, lloviznando. No, dijo lloviendo. Está grabado, ¿no? Sí, quedó grabado. ¿Dijo quedó lloviendo? Sí. Dijo lloviendo. Bueno, acuérdense, o les recordamos, que aquellos que le den me gusta a la página, ¿sí? De Escalada y su gente. Oh, manden un mensajito por WhatsApp, Claro, ¿qué tiene para regalar? ¿Qué para se van a ganar? Para regalar. Para regalar. Tenemos, mire, para los que pongan me gusta o comenten algo en la página o nos manden un mensajito, nos llamen al 3974-7601, bueno, la gente de Tus Mejores Viajes, Agencia de Turismo, nuestro amigo Leo Vaca y Sebastián Pesola nos regalan para mediados de diciembre, en el mes de diciembre, cuando todo esto ya esté mejor, nos regalan una estadía para dos personas en Mar del Plata con media pensión sin traslado. Eso, la gente de Tus Mejores Viajes. Ese uno. Estadía en Mar del Plata para dos personas con media pensión, ¿sí? Sin bus. Y después tenemos, que abrió Juan Carrestobar, ayer estuve mirando un videito que ya subió. ¿Ya abrió? Sí, en Santa Teresita hay una flexibilización. Abrió Juan Carrestobar, ahí había música, tragos. Bueno, Juan Carrestobar, Hotel Cerdeña y el Hotel La Escama de Santa Teresita, de los pagos de nuestro amigo Oscar Santo, ahí nomás a pasitos, sí. Bueno, nos regala también entre lunes y viernes a partir de diciembre una estadía para dos personas con desayuno en cualquiera de los hoteles. La Escama, que está frente al mar, o Cerdeña, que está a 3 cuadras del mar y a 1 cuadra del centro comercial de Santa Teresita. Más, si a vos te toca ganar la estadía en Santa Teresita, que va con desayuno, a la noche, noche, tiene un plus, exactamente. La gente de Juan Carrestobar lo invita con una pizza y dos pintas. Dos pintas, muy bien, ahí está. Así que lo único que tenés que hacer es darle me gusta a la página de Escala y su gente o comentar alguna de las cosas que nosotros decimos. Hasta ahora, le digo, Fernando Cirigliano, sí. Tenemos 253 personas que están participando. 253 personas que están participando. ¿Vamos a llegar a los 1000? No creo, ojalá. Pero bueno, los últimos que están participando son, pues los otros ya nos nombramos, Daniel González, Fabián Severino, Gaby Pardiñas, el Loco, Gustavo Samsberro, que creo que lo dije la semana pasada, Marina Cecilia Escobar, Norma Ratti, Celeste Villalba, Walter Cóceres, Paula Ayala, Tamara Servín, Emma Dicí, Leandro Fernández, Elina Mancilla, la mamá del Dudi, Luján Parafati, Romy Gentile, Emma Deloif, Rosa Silvia Mancilla, Fabio Orieta, Lorena Colovini, Marcelo Pérez, Mariano Quillutay, Marianito, Benjamín Vallejos, Iris Pérez, Diego Lizarraga, Karina Cassetti, Cassetari, perdón, Karina Cassetari, Sabrina Api, Silvina Jiménez, Juan Cubilius, David Gómez, La Vida por los Colores, también le puso me gusta. ¿Está? Sí, y Sol Giraudo. 253 personas ya están participando de lo que va a ser el sorteo de la estadía en Mar del Plata para dos personas con media pensión, gentileza de Tus Mejores Viajes, agencia de turismo, y estadía en Santa Teresita, una estadía para dos personas con desayuno en el Hotel Cerdeña o Hotel La Escama, más una noche mágica, digámosle, de Juan Carresto Bar, que te va a invitar con una pizza espectacular y dos pintas de cerveza. Así que dale me gusta a la página, dale me gusta a nuestro Facebook para poder participar de estos increíbles premios. Realmente la van a pasar muy bien, gente toda muy muy buena y muy muy copada. Mi hijo Matías también me manda el saludito, y si acá los estoy anotado. Escuchando. Está anotado. Claro, está La Vida por los Colores, está anotado. Saluda a Mati. Tendrán que entre ellos después sortear si llegaran a salir favorecidos. ¿Con qué número está? La Vida por los Colores tiene, espere que ya le digo. El 252. No lo va a jugar a Quinela, ¿no? No sé, capaz que lo juega, sí. ¿Qué tienes? ¿Ya tenemos el llamadito? Todavía no. No podemos estar laburando. Te tengo el listado de las actividades habilitadas para este fase 3 del aislamiento preventivo obligatorio, que van a correr a partir del lunes 20, Día del Amigo. Usted no festeja Día del Amigo. No, yo no tengo amigos. Las industrias manufactureras. No tengo amigos, de verdad. No festeja en serio. No festeja, no tengo amigos. No le mande mensaje porque no contesta. El listado que subió el municipio, vamos a dar algunas de las actividades habilitadas a partir del próximo lunes 20. Los profesionales y técnicos especialistas en seguridad e higiene laboral, la actividad aseguradora desarrollada por compañías aseguradoras e intermediarios, actividades y servicios vinculados a la realización de auditorías y emisión de certificados de seguridad, establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos, fabricación de productos textiles, fabricación de indumentaria, fabricación de calzado, fabricación de productos de la industria química y petroquímica, fabricación de plásticos y subproductos, fabricación de cerámicos, fabricación de cemento, fabricación de productos metalúrgicos y maquinarias y equipos, industria automotriz y autopartes, fabricación de motocicletas y bicicletas, fabricación de madera y muebles. Así que ya nuestro amigo Hernán. Gente de Furniture. Exactamente. Muebles modernos. Fabricación de juguetes, industria gráfica. Verdeschia seguía, Verdeschia nunca para. No, ese no para nunca. Verdeschia seguía. Tiene trabajo todo el año. Exactamente. Industria gráfica, ediciones e impresiones, industria del acero, industria del aluminio y metales afines, fabricación de productos del vidrio e industria de la pintura. Todos estos rubros con sus protocolos especiales para cada sector. Van a estar habilitados a partir del próximo lunes 20. Igual ahora lo repetimos. ¿Sabe que nosotros tenemos nuestra carpeta publicitaria? Sí. Que son los, ¿sí? Y después, el otro día dijimos, lo puse en la página, yo lo comenté, que aquellos que tengan emprendimientos familiares, que nos manden, tienen delivery, de empanada, o están, no sé, cortan el pasto, algo, pásenos la información, no tenemos ningún problema en dar a conocer la actividad que están desarrollando. Bueno, impresiones copiemos. Esto para Sergio Mobilio. Sí. Impresiones copiemos. Precios de mayo. Hojas A4, cantidad menor a 100 copias, 3 pesos. Cantidad mayor a 100 copias, 2,50. Hojas oficio, cantidad menor a 100 copias, 4 pesos. Cantidad mayor a 100 copias, 3,50. Anillado A4, 60 pesos. Anillado oficio, 70 pesos. Zona Sur, Remedio Escalada y alrededores, Instagram, @impresionescopiemos, todo junto, mail, copiemos@gmail.com, contacto 112-282-3241, ¿sí? Gladys Alto, la compañera, amiga, amante de la vida del mellizo enfrente del club. Ah, sí, ella. Bueno, aparte de, porque es profesora también, sí. Una iniciativa y un emprendimiento familiar, junto con su hija. Así que ya sabemos, si querés hacer impresiones o anillados, impresiones copiemos, 112-282-3241, ¿sí? O los podés buscar en Instagram por @impresionescopiemos todo junto. Así que bueno, y el teléfono 112-282-3241. Hay que avisar a Mobilio que no vaya a... No. Estos son emprendedores. Claro. La gente se va tratando de arreglar dentro de sus posibilidades. Y nosotros le damos su difusión acá. Exactamente, así que ya saben. Impresiones Copiemos, 112-282-3241. Mientras esperamos la comunicación con Daniel De Luca... Se ve que le va bien, ¿eh? Me dijo que estaba bien, ¿eh? Sí. Hizo un comentario que es estaba... un rubro también el ferretero que era dentro de los que estaban habilitados desde la primera, desde la fase 2, para vender, porque con horarios acotados, pero sí porque no podía parar ese tipo de comercio para cualquier cosa que había que hacer en la casa, tenía que tener la ferretería abierta. ¿Sabes que ayer, viernes, perdón, la gente de la vida es por los colores? ¿Volvió? Volvió con la cena solidaria en el Club Atlético Talleres, ¿sí? Cuente. Bueno, ayer empezaron, ¿sí? Lo que nos estamos cuidando no fuimos, pero hay gente que estuvo colaborando, las chicas por la Morrison Bray, los muchachos también. ¿Sabe quién donó la cena? ¿Sabe quién donó la cena? ¿Quién donó la cena? ¿Se puede decir malas palabras? La Concha Sumare. ¿Por qué se ríen? No. Así se llama. Concha Sumare, comida peruana. Ah, mire. Claro, usted es un mal pensado y usted que está del otro lado también es un mal pensado, porque Concha Sumare es la concha de mar. Exacto. En un diálogo peruano debe decir Concha Sumare, porque es la concha de mar. ¿Sí? Esto por los mal pensados, o Marcíscar. Y esto lo sabe usted a partir de ayer. A partir del otro día, hoy. Claro, sí, claro. Yo no lo sabía. Bueno, esta gente en el día de ayer. Para tenerlo en cuenta, a algunos de ustedes, vecinos, amigos de Escalada, zonas aledañas, o de todos lados los que están escuchando, la gente que está en Los Cardales, si quiere, puede hacer el pedido, el delivery. Arroz chaufa solidario más grande del mundo. Porque es el más grande del mundo. Y sí. Ayer repartieron, entre las que nos proporcionaron a nosotros al Club Talleres para la cena solidaria y otros lugares que colaboran, 750 viandas. Es arroz con pollo... Debe ser condimentado al estilo peruano. Claro, sí. Picante. No lo probé, la verdad que no lo probé. Pero le agradecemos a la gente de Concha Sumare. Ellos están en Moreno al 100. ¿En Capital? Acá en Lanús. Ah, en Lanús. Hipólito Yrigoyen, Moreno entre Hipólito Yrigoyen y Del Valle y Berlucea. ¿Dónde estaba la pizzería Anielo, por ahí? No tengo ni idea, sí, sí. No tengo ni idea. Pero bueno, ahí está, mire, los lugares que colaboran. Olla Popular Barrio El Tala, Hospital Gandulfo, Hospital Melo, Comedor Pájaro Loco, Merendero La Maquinita. Con todos estos lugares, esta gente colabora. Y usted ve que la solidaridad lleva solidaridad. Exactamente. Se sumaron a Talleres, ¿por qué? Porque se enteraron que en Talleres estaban haciendo la misma movida. Llegamos ahí, o llegan los muchachos, a través de Rodrigo Sabino y algunas amistades. Sí. Bueno, empezaron a charlar, mira, hacemos esto, ustedes están haciendo esto. Se puso en contacto enseguida el muchacho, ahora les voy a decir. Y donó, le dijo, vengan a buscar el jueves, para el viernes, 300 porciones de arroz chaufa. Así se llama. El arroz chaufa solidario más grande. Les comentamos a todos los amigos y clientes que la familia de @ConchaSumare restó que estamos organizando hacer el arroz chaufa solidario más grande de Argentina, con el objetivo de poder ayudar a las personas que la vienen pasando mal por esta pandemia. Quería escribir algo formal para explicar el motivo de nuestra acción. Les hablo por todos los integrantes de @ConchaSumare restó. La idea del arroz chaufa se me ocurrió un domingo antes de ir al local, pensando en todo lo que está pasando, tanta gente por la pandemia y lo que vamos pasando cada uno de los integrantes que forma parte del restaurante. La idea en su momento era donar 50 o 100 viandas, pero llamé a un amigo y la idea fue agarrando una dimensión más grande y ahora vamos a donar 750 viandas diversas. Hospital Melo, Hospital Gandulfo, Merendero La Maquinita, Comedor Pájaro Loco, La Vida por los Colores, Club Talleres, Olla Popular, Barrio El Tala. Nosotros venimos luchando como todos y con muchos altibajos, peleas, cansancios por lo económico, pero mi abuela Grimanesca me enseñó algo esencial en la vida y es que mientras uno tenga para comer también puede ayudar. Aprovecho en decirle muchas gracias a todos nuestros clientes que nos ayudan en el día a día y que nos vienen donando, mercadería para donar no tiene la obligación de compra. Para donar no tenés que comprar, o sea, no es que vos tenés que comprar y ellos te donan, no. Exactamente. Podés ir y comprar. Y si a lo mejor sale la posibilidad de que ellos donan, donan igual. Es muy buena acción. Exactamente, se puede coordinar para su donación y lo buscamos nosotros. El objetivo es ayudar. Muchas gracias a todos los integrantes de cada ONG, @magis LQ por los diseños. Bueno, agradecen a toda la gente. Así que quédate en casa, donaciones, comunidad, solidario. Dona, ayuda, Concha Sumare. Arroz chaufa, comida peruana, coronavirus, pandemia, Lanusita, Lanús, Perú, Argentina. Así que sepan todos, vecinos, amigos, aquellos que les guste la comida peruana o que la quieran probar, Concha Sumare, Moreno al 100, Moreno entre Hipólito Yrigoyen y del Valle de Belucea. Le agradecemos, Eric, creo que se llama el muchacho. Súper recomendable y solidario. Y solidario. Así que si tenés que pedir comida peruana, bueno, puedes hacerlo aquí a Concha Sumare. Ahora te vamos a estar pasando el teléfono para que vos... Publíquelo en la página. Sí, lo vamos a publicar realmente muy, pero muy bien, muy agradecidos. Y tenemos también, hoy te hacemos compañía hasta las 12 del mediodía, 9:52 de la mañana, 14 grados la temperatura. Hoy vamos a tener una máxima de 17, 98% la humedad, un día muy húmedo. Estamos por www.mosradio.com, una voz en el barrio, esto es Escalada y su gente. Mi nombre es Fernando Siligliano, este es el programa de Héctor Torres. Carlitos Díaz nos dice buen día, buen programa, gracias Carlitos. Gracias. Un abrazo. Otro colaborador de la comida solidaria, La Vida por los Colores. ¿Cómo otro colaborador. ¿Y cómo le fue ayer? ¿Bien? Yo no estuve ayer, porque veo que cierto. Yo soy persona de riesgo, estuve cuidando. Estuvieron Bata, el hermano, la señora, estuvo Mariana Choren, también estuvo Nuria Suárez con Rufo, su hijo, Valeria Sabino, estuvieron todos ellos repartiendo la cena. Vuelve normalmente el lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes se vuelve con la olla solidaria, con los cuidados pertinentes. Ayer también el municipio, cuando vino a hacer a traer el equipo de salud al club, también fumigaron todo lo que tiene que ver con el club, obviamente vitalicio, las ollas y todos los sectores donde nosotros nos movemos normalmente. Sí, el lunes se vuelve a cocinar. Está Walter Pardini escuchando, así que capaz que nos dice que sale el lunes, qué comida vamos a hacer. Que está el lunes. Preparando, ¿no? Y los más grandes nos estamos cuidando, el Tano Julio, yo mismo, Walter. Uh-huh. Tratamos de resguardarnos un poco por el tema este del COVID. Seguimos llamando a De Luca y no... Se ve que está laburando bien, De Luca, que no... Bueno, lo vamos a ir postergando, vamos después con el segundo llamado. Le quiero comentar las actividades habilitadas. Esto sí es más para Escalada. Las actividades habilitadas a partir del próximo miércoles 22, es la venta al por menor de productos textiles, prenda de vestir, calzados, juguetes en comercios de cercanía sin ingreso de clientes. Muy bien. Reitero, venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y juguetes en comercios de cercanía sin ingreso de clientes. También venta al por menor de otros rubros en comercio de cercanía con ingreso a clientes. No está el detalle acá, seguramente serán los que ya venían trabajando habitualmente. Las agencias de juego oficiales del Instituto Provincial de Lotería y Casinos y servicio de comidas y bebidas para retiro en el local. Estos servicios estaban trabajando solamente con la modalidad delivery, así que ya están habilitados a partir del próximo miércoles, que se habilita la fase 3 de este aislamiento preventivo obligatorio, con el servicio de comidas y bebidas para retiro del local y sumándose al delivery. Así que vamos siguiendo. Sí. Vaya preparando un temita, tiene preparado. La gente de La Italiana, yo lo rescaté de su página, sí. Sacó un comunicado diciendo todo nuestro aliento, agradecimiento al personal de salud, a las fuerzas de seguridad y a los integrantes de la cadena alimenticia, a los recolectores, a los colectiveros, a los repartidores, a los empleados de dependencias públicas, a los comerciantes y emprendedores que tuvieron que reinventarse para poder llevar un plato de comida a su casa. Gracias a todos por su enorme lucha, les pedimos que no pierdan el ánimo, no se rindan, no están solos. Esto, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar, dice la gente de La Italiana, haciendo un agradecimiento a La Italiana de Escalada, sí, sí. A todos los la gente que está trabajando día a día para poder lograr una mínima mantención de su familia. Todavía no tenemos el llamadito, ¿no? No, vamos a un temita musical y vamos. Volvemos. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca. Muy bien, continuamos. Esto es Escalar y su gente, una ventana al barrio. Hay diálogos en el Facebook, en las redes sociales, en WhatsApp. El día feo, el día lindo, venite para acá, tomemos un café, ¿vio? Venite no, hoy no, para acá no, no, venite para acá, se dicen ahí, aislamiento preventivo obligatorio. Exactamente. Fase 3, a partir del día lunes. No a partir de hoy, a partir del día lunes. El profe Cisca dice que a él esto del arroz chaufa se lo comentaron en Machu Picchu. Todo para decir que estuvo allá. Que estuvo en Machu Picchu. Claro, que se lo comentaron, o sea que no. Tengo un monólogo de Daddy Brieva que habla del Machu Picchu. También. Imperdible. Sí. Tráigalo. Después lo voy a pasar para reír. Súbalo a la página. Impresionante el monólogo de Daddy Brieva sobre Machu Picchu. Acostumbrado. ¿Y el indio? Sí. ¿Y el indio? ¿Dónde está el indio? 2 de la mañana, 14. El camino del indio. El camino del indio. Ahí está. El camino está. ¿Y el indio? Un fenómeno. 10:02 de la mañana, 14 grados la temperatura. Estamos desde Mos Radio, aquí en Doctor Melo 4565. Esto es Escalada y su gente, como dijo Héctor Torres. Y en la búsqueda, sí. No, leyó, discúlpeme que lo tape. Subieron las fotos de los palcos. Métanse en Tribuna Talleres. Sí, terrible. Métanse, gente de escalada. Métanse. Es un departamento, dos ambientes. No es un departamento, sí. Métanse en Tribuna Talleres. Hinchas de Talleres, socios de Talleres, fanáticos, y miren lo que son, o lo que van a ser, los futuros palcos de la cancha de Talleres. Impresionante. Futuros palcos. Y en la semana, el viernes, jueves, se llenó el segundo tramo. El segundo paño. El segundo paño de los tres, de lo que sería el segundo tramo de la platea Zanetti. Exactamente, se llenó el primero la otra vez, ahora se llenó el segundo. Ayer pasé un ratito, miré, estaban los muchachos sacando el encofrado y ya emparejando, alisando todo. Va a quedar espectacular para aquellos que nunca nos imaginamos tener un Talleres, una cancha de Talleres. Ahora le doy pie, sí, una cancha de Talleres en estas condiciones realmente es un sueño. ¿Por qué digo? Porque este hombre con el cual usted va a hablar y yo le voy a dejar la nota, yo creo que no se imaginó nunca, vino en la década del 70 donde Talleres estaba bien socialmente, económicamente, pero no bien, en el fútbol. Pero si este hombre ve la cancha hoy a lo que era cuando él jugaba, hoy la rompería más de lo que la rompía. Y si este hombre hoy sale a la cancha y siente el aplauso y mira a la platea Zanetti, yo creo que no lo podría creer, no lo va a creer, porque Talleres crece, como dijo nuestro amigo Osvaldo Fernández, día a día crece un poquito. Estuve mirando la platea y digo, no puede ser que Talleres vaya a tener esta platea, que tenga estos palcos. Haga un raconto de los últimos 5 años, por no poner tanto tiempo para atrás, y sume mes a mes. No, yo lo comentaba el otro día. Año 96, cuando yo me hago cargo del club, que era presidente del club, y en esa etapa, junto con un montón de colaboradores, ya le doy la nota, regábamos la cancha con una manguera de 3/4, en la punta de la manguera un tubito de aluminio, al cual con una pinza la apretábamos y le hacíamos como dientes, cosa que cuando dábamos agua esparcía. ¿Y qué regábamos? Tierra y grillo topo. Ver la cancha hoy realmente... Y todo, como está diciendo, un lujo. Así que a la gente de Tribuna Talleres, a nuestro amigo Pancho Francisco Cabrera, eternas gracias. Eternas gracias de todos los hinchas de Talleres. Y ahora sí, si este hombre viera cómo está Talleres hoy, yo creo que se sorprendería y mucho. Y este hombre es parte del Gen Talleres, ha sido partícipe de la historia grande de nuestro club. Vino allá por el año 1970 a buscar un título, a buscar un campeonato, y se lo dio un 19 de diciembre de 1970. Hoy estamos en el 2020 y se cumplen 50 años de la segunda estrella que tiene Talleres en su haber, que fue el campeonato de Primera C de 1970. Y estoy hablando con la figura del equipo, con un hombre con una extensa trayectoria tanto como futbolista como director técnico a nivel nacional y a nivel internacional. Y es un gusto, es un placer para nosotros tenerlo del otro lado del teléfono. José Yudica, maestro, buen día, ¿cómo le va? Bueno, muy buenos días. Lo único que le digo es que no se escucha muy bien. Bueno, ahí levantamos un poquito... Por favor, que no se escucha nada. Ahí levantamos el aire. ¿Cómo ahí, me recibe? Estoy escuchando bien. ¿Qué dice, maestro? ¿Cómo le va? Bueno, muy bien. 50 años ya de aquel 1970, no, ¿eh? No me diga, 50 años. Qué barbaridad, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, es muy lindo lo que sucedió, ¿no? Aquí le comentaba a mi compañero Héctor Torres, que ahora lo va a saludar, cómo está quedando el club ahora, cómo está quedando las instalaciones de Talleres, y haciendo una perspectiva de la historia, imaginándonos usted jugando en estas condiciones. Bueno, fue lo más lindo que a mí me sucedió, porque yo ya había pasado muchos años en otros equipos, ¿no? Usted venía del Deportivo Cali de Colombia, venía de haber salido campeón en Colombia y ya estaba pensando quizás en colgar los botines cuando su amigo y su amigo Juan Carlos Murúa, que es... Era Murúa, que también fue técnico después, ¿no? Fue técnico en ese equipo, fue el que lo convenció para venir a Talleres junto a Alberto Medina, sí, que era el presidente, sí, de fútbol. Sí, aparte... A mí era algo muy importante, que volver a jugar, ¿no? ¿Usted quería jugar? Sí, seguro, me gustaba mucho. ¿Y se acuerda usted con qué club llegó después de la desazón de un ascenso que se frustró un año antes contra Comunicaciones? ¿Era un peso extra que tenía? Y bueno, había algunos jugadores muy importantes, ¿no? Habían quedado el caso de Del Ménico, el caso de Confesor, el caso de Ruiz, que era el capitán del equipo, de la Mela, ¿no? De Ruiz, de Murúa, bueno, Murúa estaba de técnico, ¿no? Así es, un equipo que hacía del buen fútbol también para jugar en una división que no se acostumbraba a jugar buen fútbol. Sí, la verdad que nos fue bastante bien, ¿no? Fue mucha alegría haber llegado a lo que llegamos, ¿no? En ese momento, ese equipo tuvo que ganar... ¿Usted se acuerda que tuvo que ganar 3 campeonatos para ascender? Tres campeonatos. Primero tuvo que ganar el campeonato de la zona, que era la zona A, donde participaba Talleres. Le pido, por favor, que levante un poco el tono, porque no escucho nada. A ver, ahora me escucha mejor. Sí, hay un poquitito mejor, pero apenas... Dejan de alejarse, pero me parece que no se escucha. Bueno, adelante. Le decía, don José, estábamos hablando de cómo las dificultades que tuvo ese campeonato para Talleres, porque tuvo que ganar 3 torneos. Primero una zona, después la zona campeonato y después un reclasificatorio. Y fue largo, sí. Con los que bajaban todo. De primera B. Así fue. Tan difícil fue el tema, porque al principio arrancó con algunos tumbos, pero después el equipo enderezó y no, comenzó regular, pero después las cosas salieron muy bien. A partir de cuando se jugó la parte de campeonato, esa zona Talleres la gana de punta a punta, inclusive una fecha antes, para clasificar al cuadrangular final, ¿no? Contra Almagro, Liniers y Argentino de Quilmes. Eso mismo. ¿Qué recuerda? Ha pasado muchos años, ¿no? ¿Qué recuerda de aquellas épocas? No, el recuerdo era lo bueno que era con todos los muchachos que estábamos convencidos que podíamos darle a Talleres un campeonato importante, ¿no? ¿Y cómo pudo manejar usted con su experiencia el tema del peso que le había quedado a la institución y al mismo hincha con la desazón, bueno, del año anterior, ¿no? Porque lo tuvo que sortear los primeros partidos. Y sí, porque la gente creía que yo ya no podía jugar más. Ah, usted le decían como que venía a robar los últimos Pero no era así, a mí todavía me quedaba algo de todo ese tiempo, ¿no? Y aparte, un sistema de juego que era revolucionario, porque usted, si bien tenía todos decían, nosotros no lo vimos jugar, pero la manija del equipo, porque inventó con Delménico el doble cinco. Y bueno, yo tenía esas condiciones para hacerlo, y bueno, así fue como la verdad, nos fue muy bien. ¿Qué recuerda de los festejos de aquel campeonato? Sí, la gente se imagina, ¿no? ¿Se siente reconocido por la gente de Talleres? Yo sé que ha venido a algunos eventos donde lo han invitado. Y siempre, con algunas, la verdad, hay mucha gente que uno se va a encontrar, ¿no? Esa es la verdad. Váyase preparando, porque seguramente este año, cuando se cumplan 50 años, será... hermoso volver a ver y a encontrarse con los compañeros, ¿no? Que tanta... Sí, ojalá, porque nos encontraríamos después de tantos años. Ese equipo formaba con Chandía, después en el fondo jugaba Aquino, Ruiz, que era el capitán, Katsuk y el Pato Noack. Después en el medio jugaba Delménico y usted, Yudica. Un poquito más adelante jugaba Lamela, que era un la poquito... Lamela, sí, Lamela que jugaba muy bien, ¿eh? Era el armador del equipo. Sí, era el que jugaba muy bien. Y arriba jugaba Arévalo, que había quedado del año anterior también. Sí. Confesor, goleador de ese equipo. Y Condoleo también, el equipo que dirigía Murúa. Sí. ¿Cómo, para la gente que no lo vio, nosotros que no lo vimos, cómo jugaba ese equipo? Era un equipo que tenía con condiciones de primera B, de una división mucho más que la que jugaba, ¿no? Aprovechando su capacidad como técnico, que usted ha salido campeón nacional e internacional, ¿algún equipo de los que usted dirigió se pareció a ese? Y el Quilmes del 78, y por ejemplo. Siempre hay cosas buenas y uno busca que salga lo mejor para un equipo, ¿no? Siempre me comentó en varias charlas que tuve con usted hablando sobre este campeonato, que también tuvo la otra parte, ¿no? Que el hincha estaba esperando siempre el triunfo y a veces no se daban y se la agarraban con los jugadores. Y una vez me contó que habían perdido un partido con Bron de Adrogué de visitante y ustedes dejaban los autos en el playón de Talleres. Sí, y cuando regresó yo por lo menos en el coche mío no lo dejaron muy bien. Algunos compañeros le habían puesto escarbadiente en las gomas y le habían desinflado las gomas, sí, ¿no? la habían pinchado, sí. ¿Cómo estaba la gente? ¿Cómo estaba el hincha de insistente? Y bueno, así es. El fútbol tiene esas cosas, ¿no? ¿Qué recuerda? Lamela, hace un tiempito estuvimos charlando con él y recuerda el gol de la final, como que usted lo dejó solo cara a cara con el arco. ¿Qué recuerda de eso, de la cancha de Arsenal, de esa final? Y eso fue lo más lindo, que la verdad que lo hizo todo muy bien. Era muy buen jugador, Lamela. ¿Qué recuerda de aquella final? La fiesta, la gente llenando la cancha de Arsenal. Después se juntó la gente se quedó, no una hora, se quedaron horas y horas ahí. ¿El plantel vino con la gente caminando de Sarandí? Sí, se vino caminando. Bueno. Es increíble, ¿eh? Lo que cuando uno llega a algo importante. Y dentro de su carrera, ¿qué ocupa ese logro tan importante como jugador? Oh, y para mí era como devolverle algo a un equipo que estaba acá en el barrio, ¿no? Claro, recordemos que usted es vecino acá de la zona de Banfield y bueno, como que venía caminando acá a Escalada a practicar. Iba prácticamente caminando. A veces no lo hacía porque tenía la posibilidad de ir de otra manera, ¿no? Alberto Medina, que en ese momento era el presidente de la subcomisión de fútbol de ese equipo, nos contaba de una para el cuadrangular final tuvieron que hacer una concentración larga también, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, la verdad que sí, muy larga. Y eso los puso con el ojo del tigre para la final, ¿no? Bueno, la verdad que sí. Y todo ayuda para llegar a cosas importantes, ¿no? Y viendo, ¿usted como técnico tomó algo para su carrera a partir de ese logro tan tan importante? No, yo prácticamente dejé de jugar. ¿Estuvo un año más en Talleres, en la B? Sí, nada más. Después jugó en San Telmo y ahí se retiró. Ahí me retiré, sí. ¿Nunca le picó el bichito de dirigir a Talleres? Bueno, lo que tiene que venir a buscar son ellos, no tengo que yo esperarlo. ¿Hubo alguna chance alguna vez? Y siempre hay algo como para que se pueda llegar, pero bueno, nunca más se llegó a eso que realmente quería. Uno lo quiere, ¿no? ¿Qué parte de su corazón está Talleres y la gente de Escalada? No, la gente de Escalada fue bárbara y bueno, y toda la gente que se acercaba se llegaba a estar tranquilo con un equipo que estaba jugando bien y se veía que iba a llegar, ¿no? Pero el camino fue largo, inclusive, siendo Talleres tan importante, habiendo ganado los dos primeros campeonatos, tanto el de su zona como el de la... Sí, se hizo difícil después. Llegar a esa final y teniendo la obligación, como único resultado que valía era el ganar. Porque, nada más. Porque el empate favorecía a Argentino de Quilmes, ¿vos así? Sí, era lo único que era llegar otra vez, ¿no? ¿Y cómo llegó ese plantel con esa presión, con esa mochila? Y bueno, son los años que uno ya tenía, ¿no? La diferencia contra otro chico o algo, siempre nos saca un poco más de tranquilidad para poder jugar. Y bueno, y todo eso a uno lo ayuda, ¿no? En ese vestuario previo a la final, José, la palabra autorizada era la suya y la del médico, ¿no? No. A mí, yo hacía igual que todo y hacíamos lo imposible para poder llegar, nada más. ¿Cómo se acuerda esa final? ¿Se acuerda retazos de ese partido? Fue un partido luchado, un partido difícil, un partido de pierna fuerte. Y sí, no fue de pierna fuerte. Pero fue un partido porque disputado. Era una categoría que era difícil, ¿no? Los campos de juego tampoco ayudaban, ¿no? No, para nada. Pero bueno, lo importante era poder llegar, ¿no? Bueno, José, le agradecemos muchísimo. No sé si acá mi compañero quiere hacerle alguna pregunta a don José Yudica, que está con nosotros. José, bueno, muchísimas gracias. José, buen día. Yo solamente escuchar. La nota se la dejé completa a Fernando, porque es el que maneja todo esto, la información, las estadísticas, los conocimientos. Por eso no quise meterme, no quise participar por participar. Recuerdo. Bueno, le digo de que no escucho nada, por favor. Ah, le decía, lo saludaba y le decía que la nota se la dejé en forma completa a Fernando, porque él es el que tiene la estadística, el conocimiento, él hizo la producción para poder encontrarse con usted. Yo solamente tengo revistas, fotos del Piojo Yudica saliendo del viejo túnel de la cancha de Talleres. Y el recuerdo de todos los hinchas de Talleres, comentando lo que usted dijo hace un ratito, ¿no? Que los hinchas de Talleres en aquel momento pensaban, no sé si la palabra era esa, vino a robar, pero dijo, vino a pasear a lo mejor, y terminó siendo figura. Y es normal, porque la gente así, hasta que de pronto se dan cuenta de que uno no fue a robar, todo lo contrario. No, la gente de Talleres ya eso lo tiene claro ahora. Por eso sigue siendo, después de 50 años, recordado y tenido en cuenta en la mayoría de las charlas de café que se pueden armar de tal o cual equipo, tal o cual jugador, siempre sale el nombre del Piojo Giudica. Bueno, yo le agradezco y ojalá me sigan pensando que algún día otra vez uno pueda pasar por allí y ver todo lo que se puede hacer, ¿no? Va a pasar, lo vamos a invitar. Hace poquito se hizo una fiesta el año pasado de los campeones del 78 en sus 40 años de haber logrado aquel título. En estos días también se acerca ya una fecha importante de los campeones 85-86, ¿no, Cirigliano? También ya ha pasado, sí, sí. Así que seguramente cuando se esté acercando la fecha de que se esté por cumplir los 50 años de este logro en la cancha de Arsenal, bueno, enfrentando a Argentino de Quilmes, con mucho gusto lo vamos a invitar. Sí, lo vamos a invitar, lo vamos a ir a buscar, si hay que ir a traerlo, no se haga problema, nosotros, el club, más que nosotros, vamos a poner todo a su disposición para recordarlo, claro, y tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias. Tenga en cuenta, José, que es parte de nuestra historia y por eso es importante tener su palabra, y agradecido desde ya este momento que nos ha regalado. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo grandote a toda la gente. Bueno, ahí está. Gracias, bueno, es una persona mayor, una persona grande, 83 años tiene don José Giudica, pero qué lindo escucharlo, qué lindo tratar de ir sacándole información de aquella gesta que nosotros no vimos, que nos contaron, no sé si Torres estaba metido por ahí en algún micro en la cancha de Arsenal. Yo lo único que recuerdo de eso es, tenía 10 años yo. Todavía no era Barra Brava. 10 años. Lo único que sí recuerdo como si fuera hoy, la changleteada que me pegó mi mamá. ¿Por qué? ¿Así se escapó? Porque me escapé cuando la gente llegaba, cuando la hinchada de Talleres llegaba, cantidad de hinchas de Talleres llegaron al club, los más osados, el Rata López, que son un poquito más grandes, ya estaban en los 16, 17 años, el viejo Basualdo, ¿quién más le puedo decir? Toda gente, sí, importante. El Tano Petrino. Bueno, toda esa banda que en ese momento era lo que era la barra bullanguera, digamos, como le decía la gente. Rabanito. El Tano Giuseppe Padre. Bueno, toda esa todos gente. Todos personajes, sí. Historias para contar. Es más, yo sé quién es el que le pinchó la rueda. Ah, ¿sí? Sí, yo sé quién es el que le pichó. Él me lo dijo, no lo quiso decir en la luna, me dijo. Uno de pelo... Sí, pelo colorado. Pelo colorado que manejaba un camión. Que también. Que no vamos a decir que se llamaba Roberto José. Nada, vamos a decir, bueno. Y de los Escarbadientes, la banda del viejo Basualdo. Toda esa caterva de energúmeno. ¿Le metió Escarbadientes en la...? Para que se le decía, mire qué maldad. Qué maldad en esa época. Pero mire qué maldad. Hoy viste que te apura, te rayan el auto, te lo rompen, te lo prenden fuego en algunos lugares, te amenazan de muerte. Hay que pensar en claro, eso. Los tipos trajeron los Escarbadientes, se lo pusieron, bajaron el piquito, lo dejaron ahí, entonces perdió el aire. Imagínense lo que eso era. Hoy vas con un Escarbadiente a la cancha y te meten en cana. No, pero aparte, ¿a quién se le va a ocurrir? Van con un fierro a la cancha. Algunos, no todos. Pero bueno... Alta foto le pasé la semana, sí, sobre este tema. Sí, ¿eh? Sí, estamos ahí todavía descubriendo personajes. El Rata López, el que estaba disfrazado. El Pata López, el que jugaba al básquet, ¿sí? Porque estaba el otro Pata López, que falleció también hace muy poquito. Uh-huh. Y el otro que está sentado en el camión es Meque. Meque del Canto, el papá de Guasi, pobrecito, un recuerdo siempre, sí. Y de Emma del Canto. El otro día le mandé la foto y se puso a llorar, Emma. Me dice, mira la foto que me mandás, me hace llorar viejo, porque él me dice viejo. Él, entre comillas, él me tiene como el viejo a mí. Él me dice, son como mi viejo, salvando la diferencia, obviamente su papá era su papá, pero cariñosamente. Bueno, ¿qué recuerdo yo de ese día? La gente vuelve, nosotros salvajes, 10 años, imagínense, negros, mugrientos, villeros, cuando vimos toda la gente nos fuimos para el club. El club, obviamente, abierto de par en par. Ya sabía el resultado. Ya era campeón, la gente, ¿qué hizo? Vino y se tiró a la pileta. La clásica, tirarse a la pileta, claro, se imagina. Yo la única pileta que tenía era Rosales y Ranguni cuando se inundaba. Semejante cantidad de agua y limpia para mí era las cataratas. Era un baño, claro. Entonces yo fui y me tiré. Con todo, ahí al rinconcito en 80 centímetros, me acuerdo como si fuera hoy, en la escalerita ahí, por miedo. A ver si la corriente me lleva. Claro, ahora cuando salí, después de todo el fervor y todo eso, cuando volví a mi casa, todo empapado. Todo mojado, me agarró María, me cagó a palo. María tenía la chancleta de la zapatilla Skippy. Sí. La vieja zapatilla Skippy, era la tortura. Sí. Bueno, mi vieja que hacía con un cuchillo de pelar las papas, ¿te acordás, Teresa? El cuchillo viejito de pelar las papas que estaba gastado en el medio de años. Ella le cortaba la parte de arriba, le cortaba la parte de arriba, ¿ahora me escucha bien? Sí, ahora sí. Le cortaba la parte de arriba y se quedaba con la suela de la zapatilla Skippy. ¿Eso sabe lo que era? Que era, te agarre la hinchada de Chicago, el matadero. Con látigos. Claro, te mataba a la vieja María. Y si no sabe que era porque era mala. Si no sabe lo que hacía la vieja María. Diga. El secador, los viejos secadores. Está haciendo catarsis, dale. Sí, los viejos secadores, claro. Tenían un hierrito, la gomita, y para que no se doblen. Claro. Bueno, ¿ella qué hacía? Sacaba la goma. Sacaba el hierrito y dejaba la gomita. No, era una torturadora. Y con eso nos daba a mí a pata para que no tenga. Eso es lo que me acuerdo no del año 70. No, pobre mi vieja. Eso es lo que me acuerdo de ese día. La pileta y nada más. Porque no, yo empecé a tener noción de saber quién era el jugador. Me acuerdo de Confesor, me acuerdo de Babastro. Eso fue posterior a Babastro. Claro, del 74, 73. De ahí para arriba empecé más o menos a tener noción de quién jugaba, quién jugaba. Me colaba. Íbamos a la cancha a ver a Talleres y juntábamos moneditas abajo de la tribuna, encendedores Carucita, peinecitos de los cortitos que usaban los viejos, iban a la cancha, llevaban todo a la cancha. La idea de la nota no salió como nosotros teníamos pensado, pero bueno, 83 años tiene Piojo, 83 años. Me dijo las preguntas no muy largas porque se perdía, pero lo importante es que lo tenemos vivo, lo tenemos acá cerca. Se cumplen 50 años la segunda estrella así de Talleres. Así salimos derecho, dice mi hermana, de las cagadas palo de María. y tenerlo presente porque son 50 años de la segunda estrella de Talleres de su historia. Exactamente. Hay gente que nos manda mensajito y dice, bien remado. Claro. Bien remado, porque, viste, el hombre es un hombre grande. Hay que ayudarlo, 83 hay que ayudarlo. Años. Pero... Me cuesta a mí, señora, que pasa y nos mira. Ahí le saludamos a la señora. Cara de... Bueno, me cuesta a mí, con 59 para 60 algunas cosas, imagínense al Piojo, tratar de llevar a su cabeza, a su mente, recuerdos de hace 50 años. 50 años. A los 83. 83, y aparte teniendo en cuenta que... Lo felicito, Que no es que... Las felicitaciones son para usted las que me llevan. No, para todos, este es el programa. No, es para usted. Pero lo bueno que, aparte de haber jugado en Newell, en Boca, en Vélez, en Estudiantes, en Deportivo Cali, él sale campeón en Talleres. El único equipo donde sale campeón en su carrera como futbolista es en Argentina. Antes había salido campeón en Colombia. Es en Talleres. Después tiene toda la carrera como director técnico, donde saca campeón a Quilmes en el 78 en Primera División, saca campeón a San Lorenzo en la Primera B, saca campeón a Quilmes, Argentino Junior. Y bueno, es bueno que también tenerlo en el recuerdo. Así que hermoso haberlo escuchado. Exactamente, sí, para él también. Yo creo que todas esas cosas son mimos. Eso a es lo gente, que quería decir. Son mimos, que hay gente que a lo mejor dice, no, en Talleres no se deben ni recordar de quién soy yo. Y es bueno también, ¿para qué? Para recordarle a los más nuevos, a los más pibes, que más allá de Tito Pompea y Zanetti, el Mono Denis, historia. Dudy Pérez, claro, Talleres tiene una historia de muy buenos jugadores que han pasado y defendido la camiseta del Club Atlético Talleres, y qué bueno recordarlo. Y según me contaba mi viejo, este era el Dudy de ahora. Era jugador. Dicen todos que era un jugador. Paraba la pelota. Estamos hablando de Primera C, rústica total. Año 70. Uno que paraba la pelota. Año 70. Imagínate, los campos de juego, como usted le hizo en la introducción, donde si ve la cancha hoy va a decir... Esto es el Maracaná. Exactamente. Vamos a escuchar un temita musical. Vamos a una tanda. Una tanda y ya volvemos. Que te ha dicho Chepe vete, que pasó el tiempo del firulete, por más que ronquen los merengues y las congas, siempre es buen tiempo para milonga. Vos, deja nomás, que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu firulete, este arabesco que en el alma la milonga nos bordó, es el compás criollo y se acabó. Pero escucha, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora batí, si hay algo igual a este compás compadrón. Batí por Dios y este compás repicadito y dulzón. La burbujea en tu piel y te hace más querendón. Pero escucha, fíjate bien. Prestale mucha atención. Y ahora batí si este compás no es un clavel reventón. Es el clavel, es el balcón, es el percal, la rabia y el callejón. Y es el loco firulete de algún viejo metejón. Vos, deja nomás que algún chabón chamulle al cohete y sacudile tu firulete, que este arabesco que en el alma la milonga no bordó, es el compás criollo y se acabó. En Twitter somos @mosradiook. Buscamos tener seguidores. Si son fieles, mejor. Primavera será. Otra vez que tú me dices que sí. Una vez que yo te digo por fin. Estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir. Muy bien, continuamos mientras estamos ya buscando la otra nota. Difícil, conseguir a Dani De Luca, que no es aquel 9 que jugó en Talleres, sino que es el ferretero de Los Patos y Colón. Debe tener gente, mejor, si está trabajando mejor. Y les recordamos, en esta semana hubo cumpleaños. Un saludo al cielo, Omarcito Trovarelli estuvo cumpliendo años. Javier Linares también el 12. Daniel Esteban, ahí de 3 de febrero, entre Manuel Castro y Lituania, cumplió años también. Valentín Ariel también el jueves 16 de julio. Ari Bracho, el ferroviario, el hincha de Independiente y de Talleres. Independiente, ¿qué es eso? No sea el pelotudo. ay, no se dice, perdón, estamos al aire. Ari Bracho, bueno, del 17, ayer cumplió, ¿no? Hoy sábado 18, ¿sabe quién está cumpliendo año? El utilero del Club Atlético Talleres, el flaco Palo. Es Palo Graciani. Cristian Graciani está cumpliendo años en el día de hoy. Y no tenemos... Ah, mire, una conocida que está cumpliendo años el 21, pero no vamos a decir para no... ¿Vio que dicen que no se saluda antes? Bueno, no se saluda antes. Le mando un saludo a mi nieta, a Renata, que papá está escuchando la radio en la casa, con Débora también, así que le mandamos un saludo y a todos mis hijos, a la gente de Castelli, a la gente de Cardales, que nos está escuchando también. Pero ahora le vamos a decir, mientras vamos por la otra nota, quienes auspician el programa, mientras Sergio Movilio vuelve a salir de su casa para ir hasta Atalaya a comprar media luna. Refribam, un amigo, Refribam Equipamientos, es una empresa dedicada a la venta de equipamientos gastronómicos como cocinas, campanas, hornos, parrillas, tanto para tu comercio, emprendimiento que tengas en mente o para tu hogar. También somos fabricantes de heladeras comerciales y cámaras frigoríficas. Contactanos 4202-7131, 4288-3508 o visitanos en Marco Avellaneda 938. Refribam, la mejor opción. El predio del CAT, cancha de fútbol 5 y 8, escuelita de fútbol, escuela de arqueros, centro de entrenamiento deportivo. Barragán 4400, remedio de escalada pegadito a la estación. Frapar, construcciones civiles, Banfield Oeste y Lomas de Zamora. Losas, carpintería, hormigonados, 113-312-3735. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. 5252-6868, 5219-0802. GL de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño e iluminación, instalaciones eléctricas, proyectos. Cabour 4467, su nueva sucursal, y Uriarte 1101 en Remedios de Escalada. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vinos, licores, whisky, productos de campo, queso, miel. Bedoya esquina Marco Avellaneda, Escalada. Un saludo a toda la banda ahí, a Jorgito Rodríguez, al colectivero, a Coco Loco, Juancito Testone, al Colo, a todos, al diariero. Un saludo también a Bichín, que hace rato que nos lo dejan hablar. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Rafael Mena, también un saludo, que nos están escuchando. Rodrigo Sabino, despachante de aduana, consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami. 2 de mayo 2784, Lanús Oeste, solicita turno al 42478484. Socios del Club Atlético Talleres, 15% de descuento con la cuota al día. Atendemos Hospital Italiano, Hospital Británico, Swiss Medical, Galeno Medicus. Se respetan las normas de seguridad por el COVID-19. Daniel Dragoni, concejal frente de todos Lanús. Casa Pepe Medina, sepelio, servicios fúnebres, cremaciones, Avenida Hipólito Yrigoyen 6675 Escalada, 42420520, 42421539. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente, construimos en ladrillos. Llamanos desde todo el país al 0800-555-8558. Operación técnica, puesta en el aire, musicalización, Matías Datri, que ya le dio me gusta a la página, se quiere ganar un viajecito. Adhesión, Javier Donato. Servicio técnico de heladeras y lavarropas AIT de Damián Dinuso, 4248-1724, 154-187-9748. GL Electricidad de Nico Gatti, Centenario Uruguayo 1367 Lanús Oeste, 116-089-3554, venta de materiales eléctricos, atención al gremio, iluminación, proyectos. Frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa. Carnes, achuras, embutidos, pollo, milanesas. Hacé tu pedido al 3967-1705 y te lo llevamos a tu casa sin cargo. Frigorífico El Recero, Taborda esquina José León Suárez, Escalada. Reparto de carnes, embutidos, achuras, cerdo, Frigocar. Directo del campo a tu carnicería. Ventas por mayor y menor. Carnes, achuras, embutidos, Frigocar. 113-275-38338. Estudio Contable Luis Mascaretti, Contador Público Nacional, Impuestos, Balances, Sueldos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Celular 154-491-5249. Muebles Libertad, todo para tu hogar. Créditos personales, Avenida San Martín 1902, Lanús Oeste, Magallanes 3102, Remedio de Escalada, y Murature 2174, Villa Fiorito. Autoservicio La Utopía, de Graciela y Miguel, almacén, fiambrería, verdulería, 13 años junto al barrio. Envíos a domicilio sin cargo, 3973-9329. Dardo Rocha, 3974, entre Don Orione y Hernandarias. Las Nenas, almacén, kiosco, regalería. La esquina más simpática de Escalada, según ellas. Carga virtual, sube, celular. Las Nenas. Tómbola Taller Gráfico, diseñamos tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminados, mate, tarjetas personales. Garay 181 Escalada, Delivery 1550497615. Furniture, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placards. Dardo Rocha 4222 Escalada, 114-973-2676. En Facebook, Furniture Muebles Modernos. Casa Rosales, chapas galvanizadas, lisas y acanaladas. Distribuidor de Siderar y Isover. Casa Central, Avenida Rosales 1267, Remedio de Escalada. Sucursal en Temperley, Avenida Frías 2714. Aplicación Tributaria, Sociedad Anónima, Libros Contables. Good Air SRL, Piñeiro 358, Lanús Oeste. 4241-1095, venta, proyecto, instalación, service de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Trabajamos con primeras marcas, Surrey, LG, Daikin y York. Así que ya sabes, Good Air SRL, Piñeiro 358, Lanús Oeste, Heladería Montego, 31 años junto al pueblo de Escalada, Beltrán 105, esquina del Valle y Berlucea, Delivery 4202-6171 y 4202-7709. Hacé tu pedido de bombones, casata, tortas heladas con gustos a elección, más los 45 gustos de siempre. Y también auspicia este programa comidas para llevar, tartas, minutas, tallarines, tartines, empanadas, carnes, Pastas Probanos, de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas. Beltrán 308, Remedio de Calada. Delivery sin cargo, 42 42 16 32. ¿Tenemos alguna ¿quién nota? Lleva? ¿Quién se lo lleva? Lo lleva Leque, Leque de Escalada. Ahí me comuniqué con Guille, me mandó un mensaje, está atendiendo mucho, tiene mucho trabajo. ¿De bueno, Luca? En cuanto podamos establecer contacto, si no quedará para el próximo sábado, queremos ver la posibilidad. Se ve que el sector de él está trabajando por suerte bien y bueno, en buena hora eso. Le cuento unos consejos para que no te olvides de las recomendaciones. Recuerde la nota que tenemos, ¿eh? La nota con... Con el secretario, de Salud del municipio de Lanús, el doctor Gustavo Cieli, que también vamos a tratar de conectarnos en cualquier momento. El aislamiento preventivo obligatorio, no hay que olvidarse de estas recomendaciones. De lávate las manos con abundante jabón, usá tapabocas, hacé tus compras en comercios de cercanía, cuidá la distancia, evitá aglomeraciones y recordar que el transporte público es uso exclusivo de los trabajadores de... Esenciales. Muy bien. Impresiones Copiemos, recuerden. Esa es la nueva línea para gente, comerciantes... Emprendedores, aquellos que tengan algo para ofrecer como servicio, nos llaman, nos dicen el teléfono a la dirección, nosotros decimos, mira, sándwiches Torres, delivery tanto, y le damos a conocer gratuitamente este emprendimiento familiar. Como este, por ejemplo, Impresiones Copiemos, Zona Sur, Remedio de Escalada y alrededores, Instagram, @ Impresiones Copiemos, todo junto, mail, copiemos@gmail.com, contacto 112-282-3241. Puedes hacer anillado común, anillado oficio, hojas oficio, hojas A4, un emprendimiento familiar de Gladys Santos y su Gladys Salto y su familia. Así que ya sabemos, Copiemos. Ahí enfrente de Talleres, ahí donde está el mellizo. Bueno, ahí nomás. ¿Sabe que hubo novedades en el fútbol de Talleres? ¿Hubo renovación de contratos? Hubo algunos, me comentaron. Tengo un amigo ahí. Ah, ¿tiene un amigo? Sí. Sí, un amigo de los que pisa fuerte, ¿no? Sí. De los que toma decisión. Sí. Los que toma decisión. Sí, exactamente. Ezequiel Cajase, Patricio Romero, Cristian Godoy, Nicolás Sainz y Nico Malvacio han renovado sus vínculos con el Club Talleres y ya están prestos para cuando se levante esta fase. Y con el protocolo correspondiente a los entrenamientos con el Club Talleres y ver cómo vuelven los campeonatos. Todavía nada está dicho. Por ejemplo, en Paraguay habían anunciado que volvían los campeonatos y hubo contagio masivo en 2 o 3 planteles y tuvo que volver todo a fase 1. O sea, está también ese tema en vilo. Sí, un dato firme. Sí, ponele. Ascendería Almirante Brown. Porque fue el que ganó primera rueda. Exactamente, porque ganó la primera rueda. Y después se habla, de que habría un octogonal o un decagonal o lo que fue hexagonal, como usted quiera llamarle. Pero, a raíz del reclamo que hizo San Martín de Tucumán. Sí, que quiere ascender a toda costa. ¿Quién se prende en la primera B metropolitana? El actual puntero. Tristán Suárez. ¿Con quién? ¿Con el amigo Granado? Con todo el peso que ellos tienen. Bueno, Tristán Suárez quiere ascender, porque está primero ahora. Dice, si asciende San Martín... O sea, se da por terminado el campeonato con esa fecha. Exacto, eso sería el ascenso y habría... No, ¿son 2 ascensos o 3? Uno directo, sí. Uno por octogonal, sí. por torneo reducido, sí. Y una tercera posibilidad que era con el perdedor de la final del octogonal... con el perdedor de la final del Argentino A. Bueno, esa posibilidad puede seguir estando, pero hoy por hoy asciende Almirante Brown al Nacional B, porque salió campeón de la primera rueda. ¿Se acuerdan del campeonato? También era... dicen que va a haber una reestructuración, por otro lado, de que van a subir 12 equipos todos de golpe para armar una B. Como fue el Nacional B en su momento, que nosotros quedamos afuera. Nada más que se va a armar un Nacional B con 2 zonas, Metropolitano... y con los equipos del interior en otra zona, que después se cruzarían en un hipotético torneo reducido. Bueno, Hoy la no se sabe nada. Hoy la realidad indicaría, que asciende Almirante Brown, ¿sí? Eso sería un tema. Sí. Tristán Suárez pide ascender también, ¿sí? Habría esto que usted dijo, a lo mejor otro octogonal con el ganador de acá, con el ganador ya, para ver quién puede llegar a ser el tercer ascendido. Pero también hay corrimientos en la mesa de la primera B metropolitana. Hubo elecciones, fue reelecto Tapia y con eso viene... Claro, pero en la primera B metropolitana el presidente de la mesa es Levy, el presidente. Entonces, de Almirante Brown. Se corre al Nacional B. Iría al Nacional B y asumiría, se está hablando, se está rosqueando, y estos políticos, se estaría rosqueando o hablando de que el actual presidente del Club Talleres, Alejandro Freije, el contador. Alejandro Freije, el contador, que hoy podría es asumir, el tesorero de la claro, mesa. Claro, hoy es el tesorero. Podría asumir como presidente de la mesa. Ah, mire usted. Pero, siempre un pero. No, yo le cuento todo, Pere. Le cuento todo. No, Pere no, Ciriliano. Para estar en la mesa y en esos cargos, vos tenés que ser, como mínimo, presidente o vice. Exactamente. Del club. Del club, sí, exactamente. Freije termina su mandato ahora. ¿La deja picando? No, no sé, yo no le dejo nada. Bueno, 10:47 de la mañana, 15 grados la temperatura. Estamos desde aquí, desde Mos Radio, desde Doctor usted Melo. Es vivo, usted es vivo, ¿eh? Desde Doctor Melo 4565 en la ciudad de Remedio de Escalada, día nuboso, 17 de máxima. Estamos por www.mosradio.com. Una voz en el barrio. Esto es Escalada y su gente. El programa de Héctor Torres, mi nombre es Fernando Siligrano y tenemos el gusto, el placer de saludar al doctor Gustavo Siedi, que es el secretario. Se cortó la comunicación. Bueno, vamos a esperar vamos a esperar que se restablezca el contacto. Estábamos ya conectados con el secretario de Salud del municipio de Lanús para ir comentando, que nos comente todo este panorama que debe tener sobre el contagio del COVID-19. No quiero que me veas sin barbijo. En este día 114 de aislamiento preventivo obligatorio. Ahí estamos. Sí, lo podemos saludar desde Mos Radio, desde Escalada y su gente. Fernando Siligrano, mi nombre. Héctor Torres nos acompaña aquí desde Doctor Melo 4565, el doctor Gustavo Siedi, secretario de Salud del municipio de Lanús. Gracias por atendernos, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Héctor, Fernando, ¿cómo están todos por ahí? Muy bien, se ve que, bueno, en estos días seguramente usted, su cartera, teniendo mucho trabajo seguramente, ¿no? Sí, con mucho trabajo, tratando de llegar, y así lo estamos haciendo a todos los vecinos de Lanús. Pero bueno, hay que entender que el motivo, la pandemia, indica y aplica que tenemos que estar más tiempo trabajando, y es nuestra función, nuestro rol, y lo hacemos con alegría. Estamos en el día 114, aislamiento preventivo obligatorio, y usted, por el nivel de contagio que hubo en nuestro partido, en nuestra ciudad de Lanús y de alrededores, ¿usted piensa que después de las últimas medidas que se han tomado de apertura hace ya 3 semanas atrás, como hubo un relajamiento en la sociedad, en el vecino, y eso posibilitó que el contagio subiera? Mira, nosotros como primer medida siempre apoyamos todas las medidas del presidente de la nación y del gobernador, y eso es algo que el intendente siempre ha sido punta de lanza. Siempre acompañar las medidas. Como segundo tema, hubo una relajación a nivel nacional. Yo creo que en Lanús, los lanucenses nos han acompañado con estas medidas de aislamiento preventivo y mantenerse en la casa después de tantos días de manera correcta, y siempre digo lo mismo, nosotros no tenemos una vacuna para esto, y en esta nueva etapa que estamos atravesando, que empezamos hoy, más allá del rol del Estado, que es importantísimo, y la presencia del Estado municipal, que siempre lo venimos haciendo con pandemia o sin pandemia, en este momento, más que nunca, necesitamos del comportamiento de los lanucenses en mantener el distanciamiento social, en el uso del tapaboca, y sí o sí mantener todas las medidas de prevención. Desde su cartera, ¿este es el pico máximo o hay que esperar un nivel mayor de contagio todavía? Mira, es difícil siempre hablar de pico. Solo te puedo indicar que te voy a poder decir y les voy a contar a todos los medios de comunicación locales que tuvimos un pico cuando tengamos una bajada de ese pico. Hoy estamos en un crecimiento que no es solamente de Lanús, es un crecimiento a nivel nacional. De hecho, ayer a nivel nacional hemos tenido 4.200 casos y nosotros venimos manteniendo nuestra proporcionalidad en base a eso. Sí hay un crecimiento, ese crecimiento es sostenido, no es que va aumentando, pero sí te voy a poder decir, el pico de Lanús fue X día o X semana cuando empieza a bajar. Doctor, buen día, Héctor Torres lo saluda. Aclaramos que el doctor es obviamente, doctor es odontólogo, ¿sí? Una consulta o dos. Más allá de la relajación de la gente en no cuidarse y todo ese tipo de cosas, ¿no hubo también de parte nación, provincia, en este caso el municipio que a nosotros nos interesa, más nuestra zona aquí de Remedio de Escalada, ¿no hubo también una relajación en el prevenir desde la seguridad, la cantidad de gente que hay en la calle, la gente que va a los bancos y no respeta las medidas de distanciamiento en los comercios? Yo voy al banco, soy personal municipal también, voy al banco a hacer algún trámite y veo la 9 de julio y veo que hay mucha cantidad de gente y no hay el respeto al distanciamiento, pero tampoco veo que haya gente del municipio, de seguridad, donde fuere, tratando de organizar a la gente en ese sentido. ¿Ahí no también nos relajamos nosotros? No, quizás haya que mejorar el sistema. Yo no siento que haya sido una relajación, sino vuelvo a insistir, en esta nueva etapa y en las etapas que ha pasado, y no solamente lo menciono yo, sino todos aquellos que tenemos algún grado de responsabilidad, uh-huh. Uno no puede poner un policía por cada ciudadano, uno no. 500.000 habitantes que tenemos en Lanús. Por eso es sumamente importante, y lo considero así, uno desde el Estado tiene e implementa un montón de herramientas. Pero parte después de esa responsabilidad es una responsabilidad individual de la sociedad. Si voy al banco, mantener ese distanciamiento de 2 metros con la persona que tengo adelante o que tengo atrás, usar el tapabocas, no salir de casa si no es necesario salir, si vuelvo a casa lavarme las manos, todo eso hacen un conjunto y es un comportamiento de la sociedad, más allá de todas las campañas de publicidad que nosotros estamos emitiendo, y uno lo puede ver en todos los canales oficiales del municipio. Hemos estado el viernes ahí en Escalada trabajando con la gente del barrio, los camiones que tenemos, estos 2 camiones que hemos incorporado nuevos, más el que ya teníamos, de testeo para todos los barrios de Lanús, y vos lo ves, tiene un televisor y una pantalla LED que indica las medidas preventivas. Es decir, el Estado municipal está constantemente mencionando cuáles son esas medidas preventivas, y después queda la responsabilidad social individual, que creo que los lanucenses, comparado con un montón del resto de los distritos, porque tenemos un seguimiento de eso, se viene cumpliendo o lo vienen haciendo de una manera correcta. Obviamente que siempre existen lugares donde quizás no se esté cumpliendo de esa manera efectiva, donde el Estado tiene que reforzar, volver a reforzar las medidas preventivas, y así lo vamos a seguir trabajando hasta que termine o finalice la pandemia. No, a eso apuntaba, no hablaba de, a lo mejor yo dije seguridad, a eso apuntaba, a la prevención, es decir, la cantidad de agentes municipales, hay un montón de gente trabajando en la calle, visitando al vecino, a lo mejor en las fechas pico de los bancos o en las puertas de los lugares de consumo que tienen más posibilidad de tener gente, a lo mejor alguien que vaya ordenando. Puntualmente, yo ayer estuve en el Club Talleres, nuestra segunda casa aquí en Remedio Escalada, y estaba este móvil que usted dice, con el personal municipal, médico, puntualmente, ¿cuál es el, la función de ese móvil? Bien, la función de ese móvil, nosotros venimos trabajando desde el 20 de marzo en un programa de puerta a puerta, que después nació, lo llamó programa de detectar, y lo venimos coordinando desde el equipos municipales, y en algunos momentos se suma el equipo nacional, y en otros momentos nos acompaña el equipo provincial. Porque, te vuelvo a repetir, de este virus salimos trabajando todos juntos, no importa el color político. No, específicamente con los móviles, el móvil lo que permite es, mediante el puerta a puerta y el equipo que está trabajando en el territorio, es detectar el caso sospechoso. Si ese caso sospechoso cumple con el criterio de realizarse el hisopado, se lo lleva al móvil. El móvil tiene dos consultorios, un consultorio de aislamiento y otro consultorio donde hay un epidemióloga o un epidemiólogo que le va a volver a hacer todas las preguntas de rutina, se va a completar una ficha de notificación obligatoria en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, se le realiza el hisopado, y si el paciente puede continuar con el aislamiento en su casa porque dan las condiciones habitacionales, va a su casa, y si no, le sugerimos que de poder trasladarlo a alguno de nuestros hospitales de campaña. La lógica de esto es poder detectar de manera rápida y precoz el caso sospechoso, analizar sus contactos estrechos y poder cortar cualquier tipo de circulación viral que exista en la zona. Está bien. No, el tema, porque usted recién lo comentó, o vos lo comentaste, pues es una persona joven, el tema político de esto, a mí me pareció, estoy en la vereda totalmente opuesta al pensamiento político del actual intendente, mezclar lo político en este momento, que hay gente que lo hace, de todos los sectores, me parece muy, muy miserable. Me parece que en este momento que estamos viviendo, que algunos analicen si hay tres casos más o dos casos menos, como si fuera un partido de fútbol, es muy, muy de miserables. Esas cosas no hay que hacerlas. Sí, yo opino lo mismo, y la verdad que se viene trabajando de manera coordinada, y el virus no distingue una no, calle obviamente. Que puede diferenciar una localidad de la otra. Bueno, nosotros la somos, verdad que nosotros la salud, somos del movimiento separatista de Remedio Escalada, le digo. Claro. No, es un chascarrillo. Entendí. Pero no, la realidad es esa, es trabajar todos juntos. Acá, nosotros tenemos desde la Secretaría de Salud cada 15 días una reunión con los directores de los hospitales provinciales, tenemos reuniones con los directores de las clínicas privadas. Hola. Hola. ¿Se cortó? Hola. Sí, parece que se cortó. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación. Estaba bien, estaba linda, rumbeada la nota. Sí, la nota. Vamos a seguir. Vamos a preguntarle por cómo está el tema de, de las camas ocupadas. De la estrada, camas ocupadas. La estrada creo que está determinada para PAMI, pero para bueno. PAMI, pero él nos puede dar alguna información. Le vamos la cabina sanitizante que se fueron poniendo en la estación. En la estación de Lanús. También creo que llegó un dinero importante de provincia, y queríamos preguntarle, bueno, cómo fue destinado, para qué cómo se manejó ese dinero con respecto a la pandemia, ¿no? Con respecto pero, al COVID-19. En algo estamos coincidiendo, que es en que hubo una relajación de la sociedad, del vecino, ante las medidas que fueron implantándose del Gobierno Nacional, Provincial y ahora el municipal. ¿Estamos de vuelta, ministro? Lo ascendiste. Ah, perdón. Gustavo, ¿estamos de vuelta? Estaba, se corta. Se ve que se corta. A ver si podemos restablecer la comunicación. ¿Lo tenés ahí? A ver si lo podemos. Debe estar en algún lugar, no se puede andar moviendo seguramente por eso lo flojo de la comunicación. Ahí está Matías Datri tratando de conectarse con Gustavo Cieli, es el doctor Gustavo Cieli con el que estábamos entablando una comunicación, que es el secretario de Salud del municipio de Lanús, y nos estaba poniendo al tanto de cómo estaba la situación de los contagios y de las medidas que se estaban tomando a partir de este aislamiento preventivo obligatorio. ¿Ya estamos, Gustavo, otra vez? Sí, ¿cómo estás? Disculpa que se volvió a cortar. No, no hay ningún problema. Le queríamos, estábamos consultando sobre las camas ocupadas. ¿Tienen un registro más o menos cómo está el municipio con eso? Sí, sí, nosotros llevamos un registro de todo y todos los días tenemos un informe epidemiológico que lo realiza el equipo de epidemio y lógicamente los directores de los hospitales provinciales y de las clínicas privadas reportan a un sistema provincial de camas y eso nos permite a nosotros tener el dato preciso. Más allá de eso, nosotros hoy en el distrito tenemos un 71% de ocupación de camas. Nos quedan camas disponibles y estamos trabajando de manera sumamente articulada, y es una realidad que quiero que quede plasmado con todo el equipo provincial, ¿sí? Ustedes saben que nosotros en el distrito no tenemos hospitales municipales y provinciales y estamos colaborando. Cuando cualquier paciente que entra en el hospital es un paciente, supónganse, moderado o grave, y se va transformando en leve, cuando llega leve ese paciente es trasladado por nuestro sistema de emergencia a nuestro hospital de campaña, y eso nos permite a nosotros descomprimir una cama que tiene en este momento un valor muy importante dentro de cualquiera de los hospitales provinciales. Una consulta que tiene que ver también con las camas. Tanto el Club Talleres, tenemos entendido, porque hemos visto también que el Club Lanús, sí, sí. Varios sí, sí. clubes de la zona fueron armados, como para, en un caso de extrema necesidad, tener que aislar a algunos vecinos o familiares. Eso, ¿cómo está esa ocupación? ¿Es cero o hay algún lugar que esté con gente en este momento? Mira, hasta el día de ayer, el 17 de julio, a las 21 horas, que fue el corte que se hace diario, nosotros solamente tenemos ocupado el hospital de campaña en Villa Jardín. Uh-huh. Que ese hospital de campaña tiene 130 camas y está dividido en zonas de casos sospechosos y casos confirmados, para que no se mezclen, lógicamente, para que no haya un contagio in situ en el lugar. Esto está por donde está la Casa del Futuro, ¿no? Esa zona. Exacto, por donde está cerca la Casa del Futuro, el Puente Olímpico. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. El UPA Lanús, que depende de la provincia. Bien, nosotros ahí, hasta ayer, te vuelvo a repetir, porque seguramente hoy vaya aumentando o vaya bajando, porque se van dando altas también, por suerte, tenemos 65 personas. Otro dato que es un dato por ahora pequeño y alentador es que desde hace dos días consecutivos Lanús viene teniendo mayor cantidad de altas que casos confirmados. Sí, justamente lo que le quería consultar, sí. Eso es un aliciente. Sí, y por ahora no es una tendencia, sí, porque con dos días uno no puede decir que sea una tendencia, pero es un dato alentador. Recién estaba leyendo acá una información, una tabla que dieron. Puede ser que Lanús esté en esa tabla, digamos, la segunda posición en cantidad de pacientes con coronavirus cada 100.000 habitantes, primero Avellaneda y después nosotros. Es una tasa cada 100.000 habitantes. Si vos tomás ese tipo de estadística, estás en segundo lugar. Uh-huh. Si vas a estadísticas de casos confirmados dentro de la región sanitaria sexta, estás en cuarto lugar. Uh-huh. Depende qué tipo de indicador tomes. Sí. Hay un montón de indicadores epidemiológicos. Es el lugar que te ubica. Más allá del lugar que te ubica, en cantidad de contagios o cantidad de defunciones o cantidad de pacientes descartados o cantidad de pacientes sospechosos, no deja de ser una estadística que están involucrados dentro de esa masa, de ese número, argentinos y argentinas, que pueden ser de Lanús, de Avellaneda, de Loma, de Quilmes, de Morón, de Berazategui, no indicaría nada preciso, ¿sí? Tiene un uso, porque nosotros lo tenemos, lo analizamos, sí. Pero también tenemos otros índices epidemiológicos, que puede ser el índice de duplicación de casos, de positividad, la tasa de letalidad, la cantidad de casos sospechosos que se transforman en casos confirmados, la cantidad de pacientes en unidad de terapia intensiva de todo el distrito, hay un montón, hay un montón de indicadores epidemiológicos, lo que hablamos antes, la cantidad de ocupación de camas. Entonces uno, cuando maneja una pandemia, y ahí yo estoy de acuerdo con lo que están expresando tanto el Ministro de Salud de la Nación, de la Ciudad y sobre todo el de la provincia de Buenos Aires, uno debe analizar todos los índices epidemiológicos y en base a eso empezar a tomar medidas. Nosotros tenemos un mapa de georreferenciado donde están todos los casos confirmados, todos los casos sospechosos, todos los casos de contacto estrecho, un mapa de calor que me indica en qué lugares pude haber tenido o no más contagios, entonces se aborda ese lugar con una estrategia determinada, específica para esa zona. Hay todo un trabajo que quizás no se muestra o se ve poco, porque solamente se refleja un número de una tasa. Hablando de ese mapeo que usted está hablando recientemente, ¿hay alguna zona más comprometida que otra dentro de nuestro partido? Mirá, nosotros tenemos, y también ahí es algo que ayer en la conferencia de prensa lo mencionaba el ministro de Salud de la provincia, tenemos casi el mismo índice que está dando en la provincia de Buenos Aires, no tenemos ninguna zona donde tengamos un foco específico, sí tenemos casos en todo el partido de Lanús. Uh-huh. Y podemos analizar todo eso. O sea, no distingue a clase social ni lugar más empobrecido, sino que es parejo en todos lados. Ayer el ministro de Salud de la provincia, por ejemplo, si no me acuerdo mal, mencionaba que del 100% de los casos de la provincia de Buenos Aires, el 18% solamente era de barrios vulnerables. Ajá. Todo lo contrario a lo que piensa la opinión pública en general. Es que en un primer momento... pero es por una cuestión de progresión de virus. En un primer momento se habló que el virus era de las personas que quizás tenían un poder adquisitivo un poquito más fuerte y podían viajar al exterior. ¿Se acuerdan que estaban operativos en los aeropuertos, etcétera? Después eso se trasladó a los barrios más vulnerables y ahí se hizo un trabajo de verdad entre nación, provincia y municipios muy importante de abordaje territorial. Que nosotros ya desde la Secretaría de Salud, si ustedes lo han visto, están recorriendo Escalada. Antes de la pandemia hacíamos operativos integrales de salud, donde baja al terreno, porque creo en eso yo, creo que en garantizar el acceso a la salud en todos los aspectos es sumamente importante. Y de la Secretaría, digamos, con móviles, con gaseos, con pediatra, enfermera, médico clínico, promotores de la salud, consultorio móvil de zoonosis, consultorio móvil de odontología. Ese trabajo territorial, ese abordaje territorial sanitario, que nosotros lo iniciamos el 20 de marzo, lo que nos permitió fue no tener focos precisos en barrios vulnerables. Sí tenemos casos en barrios vulnerables, pero como lo tenemos en barrios vulnerables, que en barrios de clase un poquito más alta y barrios de clase media. No hay ningún indicador en Lanús, dicho por el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que nos indique que tenemos un foco en algún barrio. Te hago dos preguntitas. La primera, ¿han recibido de parte de provincia o nación algún subsidio o como se le llame en dinero y en qué fue, a dónde se derivó para que la gente tanto de Escalada y de todos los sectores que nos escuchan sepan? Y la otra, hay un trabajo, yo creo que a ver, de un lado y de otro, siempre digo lo mismo, ¿no? Hacer política de, en este caso del COVID, o hacer política del hambre, me parece una actitud miserable, cuando lo veo y lo digo. ¿Hay algún trabajo mancomunado, una acción en conjunto de lo que sería, en este caso, el municipio a través suyo, como secretario de Salud, y lo que sería la oposición en Lanús? ¿Hay una mesa de trabajo? ¿Se opina? ¿Se llegan a acuerdos? ¿Se trabaja en conjunto? Sí, y la verdad te agradezco la pregunta, porque es importante, es muy importante. En Lanús hemos conformado, lógicamente, el intendente ha conformado un comité de crisis junto al jefe de gabinete, y ese comité de crisis tiene a su vez varios subcomités. Uh-huh. Uno de esos subcomités del comité de crisis es juntarnos cada X cantidad de días con todos los bloques que conforman el Consejo Deliberante, todos los presidentes de bloque que conforman el Consejo Deliberante, y de hecho tenemos una excelente relación con todos los bloques opositores. Yo tengo contacto a diario con estos bloques y estamos trabajando de manera articulada. Y eso es satisfactorio y hay que mencionarlo y hay que decirlo. Y es como decías vos, y es lo que expreso yo también. En este caso, con lo que puede ser el hambre, lo que es la pandemia, porque la pandemia no es una problemática sanitaria solamente. Tiene un abordaje mucho más... macro, es más amplio. Muy amplio, sí. Si lo dejamos solamente que la persona termina teniendo COVID o no tiene COVID, sería muy mezquino. Inclusive en modos de vida que van a quedar. totalmente. En ese aspecto nosotros hemos armado una mesa de trabajo, como te estaba explicando, encabezado por el intendente, con los bloques opositores, donde se pactan otros tipos de trabajo a desarrollar, donde se sacan dudas, donde se generan ideas nuevas, y participamos todos en una amplia discusión para llegar a acuerdos, y esos acuerdos siempre son en beneficio de todos los lanucenses. Estamos hablando con el doctor Gustavo Cieli, que es el secretario de Salud del municipio de Lanús, y quería consultarle sobre una clínica de acá de nuestro barrio, tan cara a nuestros afectos, que es la Clínica Estrada, que ustedes, a través de la provincia, han recuperado. ¿La tienen pensado trabajar con este tema de la pandemia en ella? Mira, ahí hubo un trabajo también, otra vez articulado, oposición, oficialismo, encabezado por el intendente. En este momento la clínica ya está cedida a PAMI, ya está abierta, trabaja únicamente PAMI, y a lo que nosotros nos sirve, pues, lógicamente, para todos los abuelos y las abuelas lanucenses, es que en caso de que haya que trasladar a alguien, PAMI ha sumado 100 camas más dentro de esta clínica Estrada, que es un beneficio para todos los vecinos de Lanús. Mire, entonces está operativa ya la clínica Estrada. Desde hace 48 horas. Bueno, mire qué buena noticia, una premisa para todos los vecinos de Escalada, ¿eh? Es una muy buena noticia. Una preguntita que me quedó la respuesta, sí. Con respecto a si la provincia de Buenos Aires, a través del gobernador o Nación, le han otorgado al municipio de Lanús algún subsidio, algún dinero, y ese dinero en qué se... Para la palabra en que se gastó, que suena feo. Perfecto, pero sí, me había olvidado respondértelo. En la provincia, tanto la provincia como la nación, lo que nos envían son insumos, como pueden ser barbijos, camisolines, alcohol en gel, lavandina. Más allá de eso, el municipio viene reforzando todas esas compras desde marzo, y es utilizado en todo el sistema sanitario municipal. Nos envía a nosotros, le envía también a los hospitales, y también se los envía a los hospitales provinciales de manera separada. No dinero en efectivo. Dinero que haya entrado a la Secretaría de Salud por algo que indique pandemia, no. No, tenía entendido que había habido un... Puede haber ingresado para articular alguna estrategia de desarrollo social o cualquier otra área. Bien. Sí. Pero no a la Secretaría. No directamente a la Secretaría, sí. De su cartera tiene que ver el tema de la puesta en marcha de las cabinas sanitizantes en la estación de Lanús y en otros sectores. Sí, eso fue una estrategia que implementamos desde la Secretaría de Salud, y bueno, ha ido funcionando en la barrera sanitizante. Lo que nos permite es tenerlo en una zona donde hay una cantidad masiva de trabajadores y trabajadoras que circulan y está en concordancia con lo que nos pide el gobierno nacional y provincial de evitar la mayor cantidad de circulación posible. ¿Tienen pensado implementar ese mismo en otros lugares de continuo paso del vecino del partido? Sí, ahora que vamos a volver a una nueva fase, que es esta famosa fase 3, se van implementando diferentes estrategias para seguir cuidando al vecino. Una de ellas puede ser y será una nueva barrera sanitaria. Entre mañana, entre el lunes 20 y el miércoles 22, se habilita nuevamente por la fase 3 las industrias manufactureras y lo que más tiene directo relación con el vecino, los negocios que no eran esenciales, con algunos con atención al público. Esto también pone en alerta todas las medidas de seguridad, ¿no? Eso pone en alerta, como vos bien mencionás, todas las medidas de seguridad, y ahí hay un trabajo, yo siempre lo digo, en el municipio tratamos de trabajar y así lo hacemos de manera coordinada y controlada. ¿Cómo es esto? Primero, cuando hay un abordaje territorial, que es el puerta a puerta, no solamente está el equipo de salud, y lo quería destacar, si ustedes me lo permiten, sino que también el equipo de desarrollo social y espacio público, el voluntariado y defensa civil, lógicamente la gente de seguridad. ¿Qué es lo que nos permite esto? Es que si la Secretaría de Salud indica que tiene que aislar un caso sospechoso, inmediatamente le da aviso a la Secretaría de Desarrollo Social para que esa familia tenga asistencia alimentaria. Eso por un lado. Por otro lado, también en los comercios trabajamos con la Subsecretaría de Control Comunal, que lo que nos permite es, ante cualquier caso que pueda ser positivo, ir al lugar, analizar cómo está el sector, pedir los papeles de los trabajadores, tener la nómina de los trabajadores. Tenemos una persona encargada únicamente para eso, la Secretaría de Salud, que solamente se encarga de los establecimientos cerrados, ver si se ha cumplido efectivamente el protocolo y ver cuándo se hizo la desinfección o sanitización del lugar, para poder permitir que esa empresa siga trabajando, siempre y cuando cumpla con todos los criterios epidemiológicos, sanitarios, que están enmarcados y encuadrados en los protocolos. Yo le voy a sumar a mi subsecretaría de Higiene Urbana, doctor. Ahí está. dije espacio público, sí, pero vos sabrás bien que están la verdad, los chicos están trabajando. Laburando. Hay días que tenemos cuatro operativos en diferentes barrios y están todos al pie del cañón. Y eso es algo que también los lanucenses tenemos que saber. La verdad, hay secretarías del municipio, y son todas, pero aquellas que tenemos un poquito más de grado de responsabilidad por este maldito virus, que están dejando todo en la cancha para llevarlo a un tablero futbolero. Sí, el otro día se lo comentaba, perdón, al intendente, ¿no? Tan menospreciado muchas veces el laburo nuestro de los municipales, de todos, pero más de los muchachos que andan en la calle levantando la basura, los perros muertos, los caballos muertos, la basura que los vecinos a veces descontroladamente dejan en las esquinas. Yo se lo comentaba al intendente porque lo vivo, lo conozco, hace 22 años que trabajo en el municipio, casi 10 ahora en ese sector. Así que el reconocimiento tanto del intendente en su momento como el suyo ahora es importante. Más allá que se lo comentaba al intendente la otra vez, se lo decíamos, a lo mejor el reconocimiento sería mejor si es efectivo, ¿no? Pero bueno, en este momento no se puede. No, y en algún momento se va a hacer, está pensado, y va a haber un reconocimiento, y te vuelvo a repetir porque es algo que yo trato de siempre dejarlo. Me sumo a tus palabras, y de verdad, el trabajador municipal, yo ingresé al municipio en el 2008, uh-huh. Soy un compañero municipal más, me siento así, y creo que, de verdad, tienen la camiseta puesta y están trabajando desde todas las áreas que te mencioné, 24 horas, y es así, y hoy es sábado, y estamos con reuniones por Zoom, y hay gente que, a mí me toca ir al municipio ahora a la tardecita, hay gente que está en el municipio trabajando de todas las áreas, y la verdad, eso es un orgullo, y es muy destacable. Es sumamente destacable el compromiso del trabajador y la trabajadora municipal. Siguiendo esa línea, Gustavo, nos ha llegado la información de que la señora del intendente se ha contagiado. ¿Cómo hace en esos casos funcionarios como el suyo, estando tan expuestos para mantenerse al pie del cañón? Lo que tiene que hacer toda la sociedad. Y puede pasar que en algún momento nos contagiemos, y no es nada grave. Para en ese caso, dentro de la Secretaría de Salud tenemos un plan de contingencia para eso. La esposa del intendente se encuentra bien, está estable, hablamos todos los días, como hacemos con el resto de los vecinos de Lanús. El intendente también está bien, está estable, he conversado hace un ratito. La verdad que no hay nada que nos indique una alerta. Y es coordinado y tratado como hacemos con todos los vecinos de Lanús. Y bueno, nada, llevar tranquilidad que tanto el intendente como su esposa están siendo cuidados y están bien. ¿Tiene pensado algunas medidas inmediatas desde su secretaría para que el vecino sepa por dónde viene la prevención? Vamos a seguir insistiendo, lo vuelvo a repetir lo mismo. No existe una vacuna, ojalá que en algún momento esté. La mejor vacuna es la responsabilidad social e individual de cada uno de nosotros. El Estado haciendo lo que el Estado está haciendo y reforzando todas estas medidas, que es trabajando en todos los barrios de Lanús. Y ya, si querés, excede un poquito lo que es la pandemia. Uno cuando plantea una estrategia sanitaria mínimamente, sí, para no explayarme y no aburrirlos, uno puede plantear una estrategia que sea intramuro o extramuro. Esto significa que solamente si es intramuro, tratar a la persona que ingresa al centro de salud con una patología, solucionarla, o en su caso que requiere una derivación, derivarla a un segundo nivel. O extramuro es ir a salir desde el centro de salud hacia diferentes áreas programáticas en estos abordajes territoriales. Nosotros como Secretaría de Salud, que me toca encabezar por la decisión del intendente, tenemos una concepción de trabajo mixto, intra y extramuro, lo que nos permite es siempre pensar que aquella persona que ingresa al centro de salud o está en el barrio es un ser humano, que ese ser humano forma parte de una familia y que esa familia forma parte de una comunidad. Entonces, todos los abordajes e intervenciones que suceden desde la Secretaría de Salud es en un conjunto, es pensar en el bienestar en conjunto de la persona. Vuelvo a repetir, persona, familia y comunidad. Y muchas veces no es la misma problemática sanitaria que puede suceder en Valentín Alsina que en Monte Chingolo o en Escalada o en Herli o en Lanús Este. Entonces, las estrategias sanitarias difieren en cuanto a la problemática. Nosotros hemos tenido el año pasado la fortuna y la suerte, después de muchos años, porque te vuelvo a repetir, yo ingresé en el municipio en el 2008 como odontólogo de la Unidad Sanitaria Valentín Alsina, que tengo los mejores recuerdos. Después fui director de la Unidad Sanitaria Natielo, después fui director general de Atención Primaria y después me tocó el cargo de secretario. Yo conozco y conocía el estado de todos los centros de salud. Y hemos tenido la fortuna y la decisión política del intendente de poder irlo mejorando, que siempre va a haber que mejorar, que seguramente nos queden un montón de cosas, y lógicamente para eso hay un plan y una puesta en marcha post-pandemia de la Secretaría de Salud, que ya está todo escrito, están todos los protocolos realizados y todas las ideas establecidas. Pero volviendo al tema de que lo que nos permitió fue mejorar todos los centros de salud y generar un salón de usos múltiples en la mayoría de esos centros de salud. Entonces uno como secretario, cuando ve que la comunidad va al centro al salón de usos múltiples y se junta con el equipo médico y el vecino, la mayoría de los vecinos ya empiezan a saber quién es su médico clínico cabecera, quién es su pediatra, quién es su enfermera, quién es su promotor de la salud, vos empezás a ver que quizás en su momento hojas sueltas donde te contaban, bueno, arreglamos la sala de Monte Chingolo, generamos la guardia de la unidad sanitaria más, pero mejoramos todo el centro de medicina preventiva. Parecen hojas sueltas. Ahora, cuando uno empieza a unir todas esas hojas y las junta, empiezan a formar un pequeño librito. Y ese pequeño librito habla de un sistema estratégico sanitario, que no es solamente el centro de salud, es el centro de salud, el área programática, el sistema de emergencias, la coordinación y el trabajo intra y extramuro, y siempre pensar en que la persona forma parte de una familia y esa familia de una comunidad. Gustavo, ¿algo más que le quieras decir a la gente de Escalada, a la gente de Lanús, a los que nos están escuchando? Sí, y permito los últimos minutos, ¿sí? Así no los aburro tanto. No, es todo lo que estamos hablando, es interesante. Que me queda por decirles es a todos los lanucenses agradecerles. Uh-huh. Primero, por la paciencia que nos han tenido, por cómo han colaborado, que se viene una nueva fase, que esta nueva fase siempre es pensada en el bienestar del vecino, que atrás de todo este túnel que parece feo, que no nos gusta, hay una luz, que hay un programa desde el municipio post-pandemia, que lo vamos a ir relatando y lo vamos a ir contando a medida que podamos ir superando las diferentes fases, y solamente agradecerles a todos los lanucenses, pero en especial a todos los trabajadores y trabajadoras municipales, porque se han puesto la camiseta y han demostrado que en el municipio de salud hay un equipo, vuelvo a repetir, de trabajadores que están dispuestos a dar todo por sus vecinos. Ahí estaba, usted lo escuchaba, el secretario de Salud del municipio de Lanús, Gustavo Cieli, odontólogo el hombre. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por la atención, y estaremos seguramente en otro programa a medida que esto vaya avanzando y ojalá solucionándose, pidiéndole información y la palabra para comentarle al vecino tanto de Lanús como al de Escalada. Les agradezco a ambos y quedo a disposición las 24 horas. Gracias, doctor. Un abrazo. Muy amable. Un abrazo. Chau, chicos. Chau, chau. Muy bien, ahí estaba, el secretario de bien, Salud. Clarito, abordó sí, todos los buena, temas. Buena nota. Buena y sigue nota. La misma línea estructural en donde los tres poderes, nación, provincia y municipio, salvando las distancias en procura de que el vecino esté un poquito mejor, ¿no? Muy bien, ponemos un temita musical, ¿quiere? Y ya volvemos. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir, no me voy a ir, ya. Muy bien, continuamos. Creo que fue una excelente nota. Sí. Con el, estoy pidiendo opiniones, estoy mandando mensajitos para que la gente nos diga. También puede vertir las opiniones en nuestra página. Exactamente, Escalada para, y su gente. Si le gustó, si no le gustó, nosotros subimos después las notas. ¿Qué la gente? ¿Eh? No, ¿qué dijo? No, usted dijo. No, la gente no participa, no sé por qué le cuesta tanto. Manden a la página nuestra, si che, nos gustó, le tendrían que... Es más, pueden mandar... No le gustó nada. Claro, si no le gustó también lo pueden decir, le borramos el comentario. La gente tiene que participar. Yo pregunto, ¿no? Digo, sin ánimo de entrar, ya estamos con la notita, sin ánimo de entrar en el debate, ¿dónde, en qué programa, en qué lugar ustedes van a encontrar el tipo de información, el tipo de entrevistas que le estamos brindando? Todo, salud, comercio, ningún lado, acá, en Escalada y su gente, por Mosh Radio, 3974-7601. Una voz en el barrio. Exactamente, y si nos quieren escuchar en directo, www.moshradio.com. ¿Cómo hacen? Se meten y bajan ahí, la aplicación. Ponen ahí y automáticamente sale la fotito, no sé cómo se llama, y nos escuchan en directo. Y dentro de un tiempito, una repetición, ¿dónde? Y en AM740, Radio Rebelde. Posiblemente nos confirmen la semana que viene. AM740, Radio Rebelde, ¿qué va a hacer? Le vamos a pasar, Matías, el mágico Datri, le ponemos ya mágico. El mágico, sí. Le vamos a pasar el programa y seguramente a partir de dentro de unos días, le vamos a informar igual nosotros, puede haber la posibilidad, ya casi segura, de que el programa de Escalada y su gente se pase en diferido, un día a la semana por la tarde. Entre dentro de la grilla de programación de Radio Rebelde. De la importante y revolucionaria AM. Programación AM de la Radio Rebelde, con la editorial bien temprano de Luis Delía, Stoppelman, Claudia García, Cintia García, bueno, una cantidad de periodistas identificados totalmente con la causa nacional y popular, ¿sí? Y nosotros estaríamos ahí. Para mí, y creo que para usted también, para todos, un orgullo de estar en ese medio, en ese lugar. Medio, escuchando cosas de Escalada. De Escalada. Está bien pensado, ¿eh? Exactamente. Así que bueno, ahora tenemos la otra nota, me siguen llegando mensajitos. Mire los mensajitos, 11:33 de la mañana. Preséntela y yo seguí. 11:33 de la mañana, hasta las 12 estamos aquí en Escalada y su gente, y ya estamos en comunicación con María Eugenia Mogliani. En esto de lo que... De lo solidario. De lo solidario que venimos pregonando desde que arrancó hace 11 programas esta nueva edición de Escalada y su gente. Y ella pertenece a un grupo que se llama Armando Redes y que nos va a contar cómo se está manifestando a través de su labor solidaria. María Eugenia, buenos días. Fernando Sirigliano, Héctor Torres, te saludan. ¿Cómo andás? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Contanos y contale a toda la audiencia qué es esto de Armando Redes. Bueno, esto es somos un grupo de amigos que en un momento de toda esta pandemia dijimos qué podemos hacer con todo esto. Uh-huh. Teníamos un lugar vacío, una cocina hermosa, y dijimos, bueno, usémosla, hagamos algo. Así que somos 8 y nos juntamos y empezamos a pedir donaciones, alimentos, ropa de abrigo, frazadas, y bueno, no sabíamos dónde, es la primera vez que lo hacemos, digamos, no sabíamos dónde repartirlo, cómo arrancar, así que empezamos a buscar, nos contactamos con una agrupación que se llama Agrupación Aconcagua. Ellos reparten las viandas para la gente en situación de calle, así que no tenían dónde cocinar, así que ensamblamos justo. Nosotros cocinamos y ellos reparten. Vos cuando decís... sí, perdón. Sí, decime. No, pues cuando vos decís, queríamos hacer algo, no sabíamos qué hacer. Espera, podían haber hecho un emprendimiento en beneficio propio, por cómo está la situación, podían haber hecho, no sé, empanadas, tortas, comidas para llevar, ¿no? Fueron a lo solidario. Bueno, lo que pasa es que, gracias a Dios, nosotros todos tenemos nuestro trabajo, uh-huh. Que es un trabajo... Muchos somos municipales de Lomo, uh-huh. Casi todos somos compañeros de trabajo. Sí. Y bueno, nada, no es que nos sobra, pero tampoco es que necesitamos salir a trabajar, uh-huh. para nosotros. Exacto. Y bueno, nada, lo hicimos para aportar nuestro grano de arena y hacer algo. ¿Cuántos por la son? Gente. Somos 8. ¿Te acordás de todos? Sí, me acuerdo de todos. Nombralos, Nati, por favor. Sí. Natalia, uh-huh. Sole, Pablo, Adriana y tres Cecilias. Ah, y tres, está bien, tres Cecilias. Tres bien. Cecilias. ¿Cuántas? Sí. Sí, decime. ¿Cuántas cenas están preparando y cada cuánto? Nosotros cocinamos los sábados y preparamos 110 viandas. O sea, te encontramos cocinando en este momento. No, hoy no cocinamos. hoy no cocinamos porque en realidad arrancamos cada 15 días. Empezamos cada 15 días y la agrupación esta nos avisa si el sábado ese que queda libre en el medio no puede y cocinamos nosotros. Está bien. Es así. Y bueno, no sé por dónde andaba, pero somos 8 y no, la verdad es que obviamente con todos los cuidados, tapaboca, lavandina, alcohol, separado, porque es una casa donde cocinamos que ahora está vacía. Sí. Así que estamos todos separados en distintos ambientes. Y bueno, y así nos estamos arreglando. Empezamos a pedir donaciones, en un principio a la familia, a los amigos. Se nos ocurrió armar un Facebook y un Instagram, que ahora si quieren se los paso. Sí, sí, por favor. Y bueno, y ahí se empezó a sumar un montón de gente que ni conocemos y nos empezaron a ofrecer donaciones y nosotros las vamos a retirar a las casas, más o menos que nos quede cerca, ¿no? Obviamente. En Lomas de Zamora, Lanús, porque hay una de las chicas que es de Lanús, otra de Escalada. Esa es la más importante. ¿Cómo? Esa es la más importante, la que es de Escalada. Ah, sí, sí, obvio, Nati. Esa es la mejor. Esa es nuestra. Esa es ustedes. En este momento, ¿cuántos años tenés? Si se puede saber. Si no 43, es... sí, 43. Es una niña. No tanto. Bueno. Cuando hoy por hoy la gente está en las redes sociales, en todas, sí. Conectándose por memes, pasándose recetas de comidas, ejercicios, chistes, bueno, cuando la gente está, no digo toda, y no digo que esté mal, cada uno hace lo que quiere, sí, en ese sentido, ¿qué reciben ustedes, vos y este grupo, qué reciben de la calle? ¿Qué reciben del hombre, la mujer, que está en la calle y de repente aparecen ustedes con un plato de comida caliente? ¿Qué te llevas a tu casa? Bueno, la realidad es que nosotros no la repartimos las viandas. Tenemos esta agrupación. Nosotros nos encontramos en un punto en Lomas a las 7:30 de la tarde, sí, porque es para la cena. Y les entregamos las viandas a ellos, la ropa de abrigo, frazada, camperas. La realidad es que la gente que nos dona nos da toda la ropa limpia. Eso también es re lindo, ¿no? Sí. Porque se ocupan en lo que van a dar. No es que, bueno, me saco esto, te lo doy y arreglate. Bueno, te cambio la pregunta. Sí, dale. ¿Qué sentís vos o qué hablan entre ustedes? ¿Qué sienten cuando terminan de cocinar y saben que eso le va a llegar a una persona que a lo mejor es lo único que tenía para comer en el día? Bueno, la realidad es que sentimos una felicidad tremenda, más allá de que no debería ser así, porque exacto, nadie debería estar en la calle y nadie debería estar cocinando para alguien que está en la calle. Bueno, nada, es como, es lindo saber que estás haciendo algo por otro. Y es lindo esto de que somos 8 y que entre todos pensamos lo mismo, ¿no? Hoy estoy yo hablando, porque bueno, me mandaron a mí, pero sí, no soy ni la referente, ni la jefa, ni nada, somos todos iguales y todos pensamos lo mismo. Así que bueno, nada, es gratificante saber que estás haciendo algo por otro. Coincido totalmente en el hecho, mira, nosotros estamos en talleres, sí, acompañando y colaborando con la agrupación La Vida por los Colores, que hace, sí, las cenas lunes, miércoles y viernes. Y hay un grupo de la, sí, hinchada, que se llama La Distinta a Todas, que hace martes y jueves. O sea, Escalada, en esta zona donde estamos nosotros, de lunes a viernes, la cena es para 300 personas, 360, claro, más o menos. Y sí, la conclusión que sacamos es la misma que dijiste vos recién. El día más feliz nuestro va a ser el día que salgamos y no haya nadie en la claro, cola. Claro. Ese va a ser el día más feliz. Inclusive a veces nos vamos angustiados porque preparamos la comida para 250, 280, 300 Y a lo mejor llegaste a una familia que era la última que llegó y no tenés el plato de comida, y te puedo asegurar que los otros 300 que ya entregaste, que le debe pasar a los chicos que están con ustedes entregando, entregaste 300, pero te faltó para uno, y es como que el trabajo del día no sirvió, no te sentís bien. Sí, tal cual, tal cual. Sí, es así, por eso te digo. En realidad uno se siente gratificado por esto de que, porque es todo, es el pedir y que un montón de gente te done, te ayude, que te traigan, sí, que vayan al mayorista y te compren las bolsas de arroz, y es eso, en realidad. Después, obviamente, que en la casa no tiene que haber nadie. Nadie. Obviamente, ojalá. Todos deberían tener una casa, un abrigo y comida, por supuesto. María Eugenia, ¿cómo se pueden comunicar con Armando Redes para llevarte donaciones, para comunicarse con ustedes o para sumarse a su trabajo? Bueno, nuestro Facebook es Armando Redes, así. Nuestro logo son dos manitos, dos manos, por si aparece otra cosa, ¿no? Sí, porque ahí yo lo busqué y hay varios. Sí, por eso, nuestro logo son dos manos agarradas. Sí, lo Y en Instagram es Armando-Redes. Armando. Es eso. Guión bajo redes. Guión bajo redes. Yo me lo anoto, ahora lo vamos a ver. Y ese puede ser también tu canal para poder recibir donaciones, aparte de la gente conocida de ustedes, ¿no? Se han acercado de algún... Hay gente de hecho que no quiere salir porque tiene miedo, y es obvio. Sí. Y nos han hecho transferencia de dinero y bueno. Así que nosotros recibimos lo que sea. Y lo vamos a buscar también, si no quieren salir de la casa, obvio. Bueno, perfecto, lo tienen bien armado, entonces. Sí, sí, lo tenemos, la verdad que sí, hicimos una logística en dos semanas bastante buena. Por eso te digo, somos 8 y todos es como que pensamos lo mismo. Bueno, nosotros desde el programa, con Fernando, con quien te habla, con Héctor, con Matías, que está acá con nosotros, hoy no, pero el sábado que viene vamos a venir y vamos a dejar mercadería acá en la radio. Así, así Nati, y Nati la va a retirar. Así, claro, alguno de ustedes viene y la retira y damos una mano, nos damos una mano entre todos. Buenísimo, bueno, gracias. ¿Hay algún celular? ¿Algún celular que quieras dar? Sí, si querés pasar este que es el mío. Decilo vos. Bueno, 114-161-8864. Maru es mi nombre, Maru, me dicen Maru. Ahí llaman para comunicarse con Armando Redes, o si no, se comunican al Facebook, que es Armando Redes, con las dos manos entrelazadas, para que puedan recibir donaciones y seguir con esta hermosa movida solidaria que están realizando. Sí, quiero contarles que contanos, en las viandas no solo va el plato de comida, sino que hay gente que nos ha donado flancitos, flanes con dulce de leche, vienen al punto de encuentro y nos traen 100 flanes, 100 gelatinas, está buenísimo. Anotame para el día del flan con dulce de leche, por favor, te lo pido. Ahí nos queremos anotar todos. Sí, pero no, claro, nada. Sí. Claro, y esos son mimos. Acá se reparten las viandas y a lo mejor... Hubo día que para los chicos hubo patitas de pollo con papas fritas. Que un amigo donó para los chicos... O sea, estaba el menú que está siempre para la familia, pero ese día dijimos, loco, un mimo de chicos que a lo mejor no van a... Yo te digo porque lo conozco, nací en la villa, hasta los 19 años viví en Villa Talleres, y sé lo que es no tener o desear algo. Lo conozco tal y me dolió la panza de eso. Entonces vos decís, capaz que uno de estos chicos, chiquititos, a lo mejor todavía no pudo ir ni a un Mac, ni a un Burger, ni comprarse una patita esa saborizada. Entonces un amigo, Papu, vino un día y dijo, che, yo a mí me gustaría, a mí cuando le suman más cosas a la comida me ponen loco. Y dijo, podemos hacer patitas, pero patitas de maca, rebozadas, con un conito de papas fritas. Y viste, buenísimo. El mimo, a los nenes que estaban en la fila, el mimo fue impresionante. Después este loco es que dijo... más allá del plato, del guiso, o sea, que está buenísimo porque no tienen para comer y les suena la panza, todo lo otro es distinto. Obvio, sí, yo digo que son mimos. Irte a dormir con una comida caliente en el estómago. Y encima irte a dormir pensando que gracias a la voluntad de un montón de gente, hay otro que piensa en vos y que te quiere ayudar. Eso es impagable. No hay, claro, no hay con qué darle, sí, esas cosas. Sí, sí. Que es lo sí, que están haciendo ustedes, ¿no? Y sí, bueno, tratamos. No, obviamente. Mira, yo creo que hoy por hoy, más allá de la ayuda del gobierno nacional, sí, provincial, municipal, gobierno nacional y provincial con el que uno coincide en pensamiento, más allá de eso, yo creo que gran parte de la contención y gran parte del que la gente a lo mejor no termine de estallar son esas actitudes, es de la sociedad, como la que tienen ustedes, como la que tienen La Vida por, sí, los Colores, como tienen los pibes de La Hinchada, los pibes de Manuel Castro, te nombro ollas que hay acá en el barrio. El pueblo solidarizándose con el, claro, pueblo. Ojo. Sí, tal cual. Viene de ahí la mano. O sea, el par que la está pasando mal, solidarizándose con el vecino. Tal cual. Porque además no es solamente ustedes que son los que van a cocinar o nosotros que somos los que vamos a cocinar. Es una red, por eso nosotros le pusimos Armando Redes, porque es una red que se va formando. Nosotros tenemos una fábrica de vainillas que nos donan las magdalenas, entonces armamos paquetitos y también eso es otro mimo, con un saquito de té, bueno, y esas son cosas que van aparte de la vianda, y que es lo que vos decís, es, sí, algo distinto. Es lindo porque tenés tu, por llamarlo de alguna forma, tu pago. Nosotros tenemos una camioneta que cuando estamos entregando las cenas, para una camioneta que todavía no sabemos ni cómo se llama el muchacho, se baja, sí, de su camioneta, deja dos bolsas gigantes de pan y se va. Nunca pudimos, claro, preguntarle cómo se llama. Dice, no, está bien, yo veo lo que ustedes hacen y quiero colaborar. Y me imagino, claro, desde el vecino, que te debe pasar a vos y a Armando Redes, desde el vecino que a lo mejor, sí, dice, yo vengo y te traje un paquete de arroz y uno de fideos. Tal cual. Pero vos tenés 10 vecinos que a lo mejor te traten y ahí está la suma, sí, ¿no? Sí, bueno, ese es el tema. La solidaridad es impresionante. Nunca nos imaginamos que iba a ser tan grande. Realmente. Así que bueno, estamos muy agradecidos por eso también. Bueno, María Eugenia, agradecidos, bueno, por el momento, por contarnos lo que están haciendo y mantenernos al tanto con todo lo que están realizando y cómo se van proyectando de acá adelante. Tenernos como, bueno, voz, dale, para que la gente se vaya enterando. Bueno, dale, muchas gracias. ¿Eh? No, por favor, y después Fernando te va a hacer llegar el corte del programa, ¿sí? Usted lo hace. Buenísimo. ¿No? Bueno, después Fernando te hace el corte y te manda, sí, la nota, así vos las escuchás con la gente que te acompaña. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, a gracias vos, a vos por esta medida, ¿eh? Por el trabajo que están haciendo, a todos. Bueno, gracias, igualmente. Hasta luego. Bueno, ahí está. 11:48 de la mañana, ya cerca de las 12, nos queda poquito tiempo, tiene mensajes. Programa vino movidito el tema. Lindo programa, lindo. Acá. Le avisamos a nuestro compañero, a nuestro amigo Daniel De Luca, que lamentablemente no va a poder entrar en este programa, lo dejamos para el programa que viene. Nos dejamos entrar las notas, qué programa este. Y bueno, me mandó un mensajito, si querés, ahora llamame, ahora no te llamamos nada. Me dijo que estaba haciendo justamente unas compras y no podía atendernos donde estaba, pero no importa. Bueno, lo dejamos para el sábado. Para el sábado que viene, una de las frases que me dijo yo, o sea, mi comercio. No es, que es esencial. Es esencial, ferretería. Él está trabajando, ¿por qué? Porque la gente al quedarse en la casa, un arreglo, el cuerito, la bombita, el reparar, bueno, eso a él le suma, y bueno, queríamos que contara un poco todo eso. Marcelo Blanco, siempre Blanco, pegadito, siempre, Marcelito siempre, Blanco. Saludos para Marcelo. No sé cuándo empiezan a entrenar, no sé qué habrá dicho Lito. Hace rato que no lo veo ahora a Lito. Ahora están... Curti no quiere firmar el contrato con Osvaldo Fernández, me parece. Ah, ¿no? No, Daniel Curti no firma hasta ahora el contrato. Parece que lo maneja Lito Garea. También. Marcelo Blanco creo que... No le da el pase a Lito Garea. Marcelo Blanco... A ver si intercede. No, a ver si se pone bien, porque la última vez que lo vimos en el club, como que le costaba llegar al gimnasio. Por eso así, yo no voy, a mí me invitan, no, y no voy. No, vaya. Otro que está ahí, que fue unos días, fue Lombriz. ¿Sí? Nuestro amigo Daniel Hasta Ragoni. Que asumió. Concejal, sí. Asumió y no fue más. Está dejando el deporte. O el deporte lo está dejando a él, sí. Gente amiga, así que bueno, Marcelo Blanco está escuchando. Bueno, a ver, mira, bueno, pues se me mezclan todo. Bueno, tengo muchos audios que no los puedo escuchar ahora. Enseguida los voy a tratar de, de escuchar. Bueno, pero nos pueden seguir a través de nuestra red social con Escalada y su gente. Escalada y su gente. Y ahí comenta y nosotros levantamos de ahí los mensajes. Y se pueden ganar, acuérdense, si, ¿sabe quién dio me gusta? ¿El último me gusta? ¿Quién? Matías Datri. Pero él también está. Sí, él ya está. Tiene, ya le digo, mire. Tiene el número. ¿Ya le dio un número y todo? 254. Acuérdense. El 254 tiene Matías Datri. ¿Por qué esto? Porque a todos aquellos que le den me gusta a la página o participen con un mensaje, un comentario con nosotros, todos, entre todos, en principio de diciembre, mediados de diciembre, vamos a sortear una estadía en Mar del Plata para dos personas, gentileza de Tus Mejores Viajes, agencia de turismo, con media pensión sin traslado. Y además, el otro premio es una estadía para dos personas con desayuno sin traslado a Santa Teresita, Hotel Cerdeña o Hotel La Escama. La Escama, salís y estás en el agua. Ahí. Chocás con el grito ahí. Sí. El otro está a 3 cuadras de la playa y a 2 del centro comercial de Santa Teresita. Pero sale de ahí. Pero si sale del Escama, ahí nomás pegadito tiene a mi amigo Juanca Restobar. Juanca Restobar, que al que gane y vaya a Santa Teresita, una noche mágica. Un voucher, un show donde usted podrá disfrutar con quien quiera, ¿sí? Una grande a elección, más dos pintas, como dice usted. Eso es lo que vamos a sortear entre todos. Hasta ahora tenemos 254. Vamos a llegar a los 1000, Ojalá, vecinos y amigos que están participando de esto. Acá tenemos un mensaje, a ver qué me dice. Daniel Curti está sancionado por agredir a los postes de los arcos. qué es Marcelito. Son malos. No, este fue Capelletti. Capelletti fue el que pide los tangos. Ese lo agredió. Y Capelletti se ha tenido la pelota ahí, Ese se compró una pulpo. Ah, sí, compró una pulpo. Sí. Claro, como no están entrenando en este momento en los gimnasios, Matías no entiende nada de lo que estamos hablando nosotros. Están todos locos, dice Matías. Como no está entrenando la banda de Lito, sí. No está entrenando, ¿qué hizo Capelletti padre? Se compró una pulpo de goma. La vieja pulpo. Sí, cuando llenábamos los álbumes de figuritas cuando yo era pibe, que te daban. Picaba. Nadie quería ir al arco ni va nadie. Te mataba. Al arco ni va nadie. Entonces, la pulpo se la compró para entrenar en la terraza. Ay, mirá. Así que bueno, le mete onda al entrenamiento. Me estaba haciendo una pregunta. ¿Qué me dijo? ¿Quiénes hacen posible esta Escalada y su gente, esta vuelta del programa número 11? Programa número 11 ya. Y recuerden que a partir de la semana que viene, a lo mejor le damos la sorpresa. ¿Sí? De que vamos a estar un día en la semana en la AM740 Radio Rebelde con una repetición. Repetición del programa que se emitió hoy viernes. Exactamente. Hoy nosotros lo pasamos, se lo mandamos y estaría en un horario central de la tarde, ¿sí? Dentro de lo que es AM740 Radio Rebelde. Haciendo noticia que va a estar publicada seguramente en nuestra página de Escalada y su gente. Seguramente que sí. Ahora le vamos a decir quiénes auspician el programa. Bueno, uno de ellos es Refribam. Es una empresa dedicada a la venta de equipamientos gastronómicos. Como cocinas, campanas, hornos, parrillas, porque me apuro. Tanto para tu comercio, emprendimiento que tengas en mente o bien para tu hogar. Muebles de jardín, hornos, parrillas, lo que vos necesites para tu hogar o para tu comercio lo vas a encontrar en Refribam, Marco Avellaneda 938, su showroom, o conectate llamando al 4202-7131 o 4288-3508 o por WhatsApp al 115-226-7859 y allí los vendedores de Refribam te van a estar esperando para evacuar cualquier duda que tengas. Así que si no lo sabías, Siriliano, ahora ya lo sabe. Refribam, su mejor opción. Y también auspician nuestro programa, Como en Casa, comidas para llevar, tartas, minutas, tartines, empanadas, carnes, pastas. Probanos de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas. Beltrán 308, remedio de escalada, delivery sin cargo, 4242-1632. ¿Qué te lo lleva? ¿Quién lo lleva? El número uno. El Leque. Heladería Montego, 31 años, junto a Escalada. Beltrán 105, esquina del Valle y Berlucea, delivery 4202-6171 y 4202-7709. Good Air SRL, Piñeiro 358, Lanús Oeste, venta, proyecto, instalación y service de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Aplicación tributaria, sociedad anónima, libros contables. Casa Rosales, chapas galvanizadas, lisas y acanaladas. Rosales 1267, Casa Central en Escalada y sucursal en Temperley, Avenida Frías 2007-14. Furniture, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios. Dardo Rocha, 4222, Escalada, 114-973-2676. Tómbola Taller Gráfico, diseñamos tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminados mate, tarjetas personales. Garay 181, Escalada, 155-049-7615. Y si querés ploteo para tu comercio, también, espectacular, así como esto que estamos cartelería haciendo. Cartelería. Todo. Las Nenas Almacén Kiosco Regalería, la esquina más simpática de Escalada, según ellas, Bedoya, esquina Rosales. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel. Almacén Fiambrería Verdulería, Dardo Rocha, 3974 Escalada. Muebles Libertad, todo para tu hogar, créditos personales, Avenida San Martín, 1902, Lanús Oeste, Magallanes, 3102, Remedio de Escalada, y Murature, 2174, Villa Fiorito. Puedes entrar en el Facebook, en la página, en las redes virtuales de Libertad Muebles, y ahí ves todos los productos. Estudio Contable Luis Mascaretti, Contador Público Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, celular 154-491-5249. Reparto de carnes y embutidos, Achura Cerdo Frigo Car. Directo del campo a tu mesa, ventas por mayor y menor, 113-275-8338. GL Electricidad de Nico Gatti, Centenario Uruguayo, 1367 Lanús Este. Venta de materiales eléctricos, atención al gremio Iluminación Proyectos, servicio técnico de heladeras y lavarropas AIT de Damián Dinuso, 4248-1724, 154-187-9748, metete en la página de Tribuna Talleres. Y ve los futuros palcos son el Sheraton. Exactamente. Javier Donato adhiere también a nuestro programa. Operación técnica, puesta en el aire, musicalización, Matías Datri, como siempre, muchísimas gracias. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente, construimos en ladrillos. Llámanos desde todo el país al 0800-555-8558. Casa Pepe Medina, Sepelio, Servicios Fúnebres, Cremaciones, Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Remedios de Escalada, 4242-0520 y 4242-1539. Daniel Dragoni, concejal frente de todos, Lanús, consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami, tocayo del secretario de salud del municipio. 2 de mayo 2007-84, Lanús Oeste, solicita turno al 42-47-84-84, socio del Club Atlético Talleres, 15% de descuento con la cuota al día. Rodrigo Sabino, despachante de aduana, estudio jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora, uva roja, vinoteca, regalos empresariales, vino, licores, whisky, productos de campo, queso, miel, Bedoya, esquina Marco Avellaneda. GL Electricidad de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño e iluminación, instalaciones eléctricas, proyectos, ideas, planificación de obras, asesoramiento profesional. Cabour 4467 Escalada, Uriarte 1101 también en Remedios de Escalada. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Tenemos los mejores paquetes turísticos, 52-52-6868, 52-19-0802. Frapar, Construcciones Civiles, Banfield Oeste y Lomas de Zamora. Losas, Carpintería, Hormigonados, 113-312-3735, 113-312-3735. El predio del CAT, cancha de fútbol 5 y 8, canchas de tenis, fútbol femenino, escuelita de tenis, salón para eventos, centro de entrenamiento deportivo, hockey femenino. Barragán 4400, 4208-8603. Y también auspicia este programa frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa. Carnes, achuras, embutidos, pollo. Frigorífico El Recero, Taborda, esquina José León Suárez, Remedios de Escalada. ¿Cómo y me un gusta consejo, decir Remedios de Escalada? Un consejo para este lunes, que es el Día del Amigo. Respetemos el aislamiento preventivo obligatorio. Día del Amigo para todos, menos para Torres. Respetemos el aislamiento. No tengo amigos yo. No sé, fíjese. No, haga una listita. Aislamiento preventivo obligatorio. Respetemos las recomendaciones. Haga las compras de los comercios de cercanía. Lávese las manos en forma frecuente. Use tapabocas. Cuide la distancia y evite aglomeraciones. Y el 20, el lunes, nos juntamos todos en modo virtual. No nos juntemos para que darle una chance más a este virus que nos pueda seguir haciendo daño. ¿Nos vamos, Héctor? Sí, lo único les recordamos, se quieren hacer socio protector del Club Atlético Talleres. Sí, hay varios, ¿eh? Hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Pasaron muy buena 100. Idea. ¿Una idea de quién? De Osvaldo Fernández. De Osvaldo Fernández, sí. Igual yo le dije, la idea es mía, mijo, pero el que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Así que bueno, háganse socio protector del Club Atlético Talleres. Podés ser socio. O no socio. Podés ser socio y aparte de tu cuota. Pagar ¿cuánto tiene que protección. Pagar como mínimo? 200 pesos es lo mínimo. Podés ser socio vitalicio, como en mi caso, y no pagas cuota y pagás el socio protector, o podés ser no socio y hacer el aporte. Es más, hay un Cristian, integrante de la agrupación La Vida por los Colores, sí, presentó en la agrupación un proyecto que seguramente en esta semana le va a llegar a la comisión directiva, al presidente del club, un proyecto para sumarse a lo que ya está como idea del socio protector, bastante interesante. Así que, gente, así que bueno, vayan al club, pueden pasar por el club entre las 14 y las 18 horas y allí pagar la cuota de socio protector, amigo protector o como ustedes quieran. La base es 200 pesos por mes, de acá a diciembre. Sumate a los más de 120 que ya se han anotado. En principio es por 6 meses para que el club tenga la posibilidad de tener un colchón, sí. Lo aclaramos. No es que se hizo esto porque el club esté mal económica y financieramente. Pensando en lo que viene. El presidente del club el otro día me decía, Héctor, si esto lo llegamos a necesitar por algo, pagar sueldos, algún servicio, lo vamos a hacer. Si llegamos a no necesitarlo en su momento, el dinero que se junte va a ser gastado en infraestructura del club, en lo que el club entienda en ese momento que hay que mejorar. O sea, que no es que el club está pidiendo una limona, que el club está mal, que está arruinado. No, el club hoy está bien, pagó los sueldos de mayo, los jugadores están al día, el personal está al día, los servicios están al día, está al día todo en el club. ¿Sí? Esto es una forma que algún inteligente vio cómo juntar algún dinero para que si en algún momento nos pasa algo fuera de lo normal, sí, haya donde manotear algunos pesos. Exactamente. ¿Y vio que usted buscaba la luz en el túnel? Sí. ¿Se hizo la luz en el túnel ahí en el club? ¿Qué pasó? En el que lleva frente a los a la cancha de básquet, sí, que va hacia los vestuarios nuevos. Sí. Ventiluces. Ah, mire usted qué bueno. La gente de Intendencia. Ah, mire qué bueno. Qué bueno que lo comentemos. Así podemos invitar un día, ¿no? Podemos charlar con ellos. A Chicho Miguel. Por ahí lo tenemos la semana que viene. Bueno, lo dejo en sus manos, que hace la pregunta. Matías, muchísimas gracias. Nos estamos despidiendo. Nos encontramos el PROC. Nos está mirando con cara mala. Vámonos. Chau.